assassin. This is madness! Do you feel in charge? I'm gonna show you something beautiful. Everyone screaming. Calling all Justice League members. Mayday, we have a code red security breach on the watchtower. Calling all Justice League members. Mayday. All right, squaddies, time to hero up! Destripando. I'm Spider-Man. El equipo secuencial. Like a job for Superman. El podcast sobre superhéroes. But I've been going by Nightwing for, about a decade or so. Sin tanto cuento. You have failed this city. Lucifer Morningstar. Is that a stage name? God given, I'm afraid. Y bueno, estamos como todos los miércoles, esto es Destripando, el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento, el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser este estúpido planeta y este maldito programa. Y como todos los miércoles, es un verdadero placer para todos ustedes que yo poco a poco, lentamente y uno en uno, para que disfruten de esta época decembrina, les introduzca a los miembros de este gran podcast. El equipo DCA, aquí frente a mí tengo al siempre enigmático, siempre carismático, psicotrópico. ¿Cómo están, banda? Un saludo, qué bueno que nos acompañen en esta última emisión de este año. Y pues va a haber más el año que entra, así que no se preocupen, todavía hay Destripando para rato. Va a haber galletes el año que entra, güey. Pero bueno, va a haber gancitos y va a haber chescos también para que bajen por ellos, porque pesan las cajas. Pero bueno, aquí a mi siniestra tengo al mismísimo Master Podcaster desde los Highlands y listo para salir a defender el multiverso a partir de la semana que entra. Para defender el multiverso y desde luego para defender a mi coterránea Tilda Swinton, que también es de los Highlands de Escocia, con todas sus causas. Exactamente, y la banquita Wi-Fi. Exactamente. Hasta la victoria siempre. Con conexión. Ya me di cuenta que el pedo son los asiáticos, güey. Con eso que no ven, escanean o espían, no entienden las cosas. Y bueno, en este momento no está con nosotros el Wookiee. Exactamente, eventualmente llega. Ah, no, es mover una silla, ¿verdad? Casi. Oh, aquí no. No rechina igual. No rechina igual. Y ahí sí, no sé, tú sabes. Y obviamente, ya saben, nuestro canalito Clark, que se encuentra repartiéndoselas a lo largo y ancho de esa república y de este planeta y en todos lados, por todos lados donde el güey. Obviamente también ya saben, nuestros productores, asociado y ejecutivo. Rodrigo Díaz y Juan Espíritu, casi los mezclaba como si fuera una amálgama, ¿eh? Exactamente, y uno ya saben desde Happy Harbor y el otro desde el Hall of Justice, o Cincinnati, o Star Labs, que ya vimos que allá va la onda. Quiero, antes de que se me olvide, porque ya saben cómo es este desmadre, y obviamente también a todos nuestros Patreons, ya saben, para el programa 400 tenemos algo bien chido para nuestros Patreons, que realmente vale la pena. Neta, créanme. Sí, estamos preparando una sorpresa para que vean que el apoyar este programa que hacemos con cariño, que no sufrimos por hacerlo, lo hacemos con gusto por ustedes. La neta, y por nosotros también. Hoy son sábados, llegué a las 10 de la mañana, los estuve esperando hora y media. ¿Tú crees que es por gusto? No, es por nuestros Patreons, güey. Yo me sacrifico por ellos. Bueno, el punto de todo esto es que si son Patreons van a tener realmente algo muy chido. Ya saben, dependiendo de la contribución, el aporte que estén haciendo en nuestra campaña de Patreon, no va a ser la diferencia visual, sino simplemente la calidad de la entrega del trabajo. Exacto, no es el qué, sino el cómo y por dónde. Totalmente de acuerdo. Así. Ay, dolor. Y hasta quisiste para cooperar, ¿verdad? Dijo que es para tu propio programa. Ya dijo, no. Si le pongo algo, si le pongo y me pongo, ¿cómo no? Pero bueno, el punto de todo eso rápidamente, cosas que nos... eso es lo primero. Lo segundo, antes de que se me olvide, quiero agradecer en este último programa del año a la banda que son lo suficientemente codos como para no apoyarnos en Patreon, pero de una u otra manera nos apoyan dándole share, dándole like, dejando... Tienen valía, chidos. Definitivamente, no la misma, pero tienen valía. Muchas gracias, carnalitos. Le echan ganas, se les agradece, por ejemplo... Spread the gospel. Al señor Huitrón, al buen Atom de Raz, al buen... ese güey que ya le dije, che burbo, hasta que no cooperes no te vuelvo a mencionar, cara. Tú sí, niña. Al buen Amra, que también no le haya su tarjeta para volverse Patreon, pero le está echando ganas. Ya. Creo que ya se dio cuenta que no era la de Soriana la que tenía que poner, güey. Que era la de crédito. Carajo, carnalito, Amra, demuestra el poder águila. Viene algo muy chido que a ti en particular, Amra... Neta, vas a decir, me carga el payaso y me chupa la bruja, I wish. Podría ser al revés, le va a doler más. Sí, también, exactamente. Mau Nieto, muchas gracias, güey. Qué bueno que ya estás leyendo El Diablo. qué bueno que sigues nuestras recomendaciones, porque realmente no somos como otros que... Ay, es que la trascendencia, no, güey, es algo muy chido que debes leer, está muy entretenido. Nuestro productor, bienvenido, Long Live the Legion, Rodrigo, we have you now. Así de rápido, leyó Superboy's Legion de Alan Davis. Muy bien. Y ya va por Great Darkness Saga. ¿Qué es la neta? Ya somos siete, cabrón, ya somos siete, a huevo, lo logramos. Dentro de poco harán sindicato o un boys band. Vamos a hacer un boys band, güey. No, ya se pasaron. Boys bands son de bueno, cinco, ¿no? Manda el recodo, entonces. Como... Sí, ya van para los recodos. ¿Cómo se llama? Y de aquí a los 15 años de rubicia, güey. ¿Todavía nos ha chuteado esa madre? Puta, no, casi nada. Pero bueno, muchas gracias a todos ellos por estarnos apoyando, por estar compartiendo nuestros posts. Sobre todo los del programa y los de los viernes. No, y cualquier post, o sea, de veras se les agradece. Gracias, de verdad, por la distribución. No, es que valga la pena. Luego, mire, vamos a darle share esta mamada de Marvel. ¿Eso qué, güey? ¿Eso qué? Nada. Bueno, rápidamente, a lo que te truje, Chencho. Este programa se va a dividir en dos secciones. Son tres bloques, dos secciones. La primera es donde ranteamos, nos mentamos la madre y hablamos de cuentitos. Y la segunda va a ser Destripando, de Jerry Review. Uh-huh. Rápidamente, de las noticias que me llamaron la atención. La semana pasada no lo mencionamos. Sí, sí lo mencionamos. La muerte de Van Williams. El avispón verde, el Green Hornet. ¿Se fue la marcha de Zacatecas o qué fue? Sí, es como el perro guayo. Tú, tum, tum, tum, tum, tum, tum, pero bueno, está, pues, ya sabemos, falleció en la semana, pinche 2016, así como que no, todavía no acabo, güey. No, aguas, que todavía les quedan dos semanas, vatos, cuídense. Se murió, todos, Se murió porque Robin no está discriminando tampoco solo estrellas, Arrea parejo. Se murió Robin Thicke, para los que no ubiquen quién es Robin Thicke, no Thickle, Robin Thicke. Él es un actor que estuvo durante mucho tiempo en uno de los sitcoms más exitosos de los 80s. Growing Pains, se llamaba la serie. Nunca la vi. Falleció a los... Ni siquiera estaba tan grande, 60 años, 62 años, una cosa por el estilo. Jugando tenis, le dio un ataque y mingó a su chadre. No llegó al hospital. Entonces, por eso me da miedo ir al squash cada domingo, porque es lo único que hago, carajo. El deporte de más alta mortandad que existe. Por si no es un raquetazo, es un bolazo, es un infarto. No, el infarto y te da, curiosamente, no jugando. Gracias, pues. En la noche. Gracias. Efectivamente. Te da en la noche y después de unas copas. Ay, siento que me dio. Ay, me va a dar algo. Ay, ya me dio. Ay, ya me dio. Y también me voy a morir. Pero bueno, el punto de todo esto es que descansen en paz. Gran pérdida en el mundo de la actuación. No. Sin embargo, hay banda que resiste, como el gran Kirk Douglas. Kirk Douglas, 100 años. Bárbaro, 100 años, impresionante. Está cañón, Y aparte todavía se levanta de su silla, todo, el señor es un roble, siempre lo ha sido. Exactamente, dejar ese griego el maldito, pero bueno. No manches, vikingo, Sí, sí. Y de lo que sí nos atañe, rápidamente, que no aparece esta semana en el fanpage, porque es más chido platicarlo que ponerles nada más la imagen. Se los vamos a poner para ir calentando y que sepan que estén hablando. Aprovechen, es la última vez que van a estar escuchando a mi carnal interrumpiéndome cada dos palabras. ¿Me vas a editar otra vez? Todo, me voy a tardar 3 horas, pero no sales en el programa, cabrón. Es más, págate a tus enchiladas y... Órale, vámonos. La semana pasada, y esto es algo que a mí en lo particular se me hace muy interesante, apareció la noticia de crossovers entre compañías intracompañía. Intestines. Está totalmente correcto tu definición. De algo que los va a llevar a cortarse las venas, a llorar, a mentar la madre o pararse de pie y aplaudir. Por disfrutarlo. Básicamente. Yo creo que hay gente que todavía disfrute. Bueno. A eso me refiero con pararse de pie y a aplaudir. Se anunció que va a haber un crossover entre los personajes de DC, y esto es para marzo, y los personajes de Hanna-Barbera. Lo cual, honestamente, yo en el momento que lo vi dije, güey, qué cosa tan chida. Ahora, depende, no me vayan a poner, no sé, a los Green Lanterns contra, bueno, es que es lo que yo pensé cuando ustedes lo dijeron, yo no lo había leído. Exactamente, entonces, ¿qué es lo importante de todo esto? Que realmente sí está, o por lo menos los previews, se ve que está bien planeado. Ah, que no es algo así de que, ay, pon a los Wacky Racers contra la Justice League. No, ver, los Wacky Racers, ¿con quién van? No sé contra quién vaya los Wacky Racers, pero lo que sí sé es que va es Space Ghost. Bueno, creo que era lógico, ¿no? What happened to the water, the water, the water? What happened to the water, so wet? Esa es una parte de una gran canción del Space Ghost. Comedy Arrow. Entonces, Una que, por ejemplo, me hace también mucho sentido: los Flintstones y Buster Gold. Híjole, está muy bien. Te voy a decir, porque la crítica del nivel que traen los Flintstones con el idiota más grande que pueda existir, que es digno de ser criticado, el Buster Gold. Totalmente. Yo creo que le va a ser muy buena mancuerna, ¿eh? Le va a servir más a Buster Gold que a los Flintstones. Sí, por supuesto. Oye, pero un detalle que yo creo que se debe de mencionar son los equipos creativos, y es lo que nos da tanta fe. Empieza. Porque, por ejemplo, el de Green Lantern y Space Ghost, ¿quién es? Tan solo con esto, James Tynion IV escribiendo. Él está escribiendo Detective Comics. Detective Comics, que es el mejor título que hay de Batman ahorita. Y va a estar con Chris Evela y Ariel Olivetti. O sea, el arte también va a estar hermoso. Ya se empezó a ver. Olivetti es una belleza. Va a estar muy feliz, la verdad. Tenemos el que todos queríamos ver, desde luego, porque no, Suicide Squad y Banana Splits. Güey, ese sí, digamos que... Creo que es el que pudo haber sobrado, probablemente. Pero es escrito por Tony Verdard con Ben Caldwell. No, pues a chingar. Mira, Verdard se defiende, pero es que ese sí no me llama ni tantito la atención. Güey, creo que Banana Split me acuerdo yo nada más, güey. Güey, yo no sé qué... A ver, deja verlos, güey. ¿Qué sigue? Los Gummy Bears, güey. Ay, joder, sí, ya sé quiénes son. Sí, sí, sí. Y Suicide Squad en su... Que tenemos que platicar qué pasó con Suicide Squad. Está muy interesante todo eso en el mundo del cine. Claro, me voy a dar tiempo de mentarles la madre justamente a todos ustedes. Sí, sí, nos da tiempo. Ok, después tenemos a... Adam Strange y Future Quest, que es de los que hacen más sentido, pues con Mark and Draco y Jeff Parker. Está mucho. Draco, bueno, supongo que es el que escribe Future Quest. Es totalmente correcto. Y Buster Gold y Flintstone, ya lo hemos mencionado, con Mark Russell y Rick Leonardi. Regresa de manera triunfal con este título, yo creo. A mí el dibujo de Rick Leonardi nunca me ha matado de contento. No, y la verdad es que el dibujo de Flintstones es glorioso. Bueno, lo está haciendo un gran dibujante, es Mike Plugg, ¿no? Sí, pero si te fijas, su estilo tiene vasos comunicantes con el manejo del trazo con lo de Rick Leonardi. Pues sí, por eso creo que el estilo le quedaría bien. Ahora, aquí hay dos vertientes, banda. La primera, van a salir todos ustedes bola de retarders. Después, ¿son cuatro? Después de consultarlo con su muñeca inflable y de ver cómo les da la espalda y los ignora. Y van a empezar a decir: ay, es que qué jalada. Ay, es que ¿por qué hacen esto? Es que mis personajes de la tele cuando yo era niño. Y van a llorar. Me acaban de violar mi infancia. Oye, pero curiosamente esto tiene que ver con algo que hablamos, creo que hace dos o tres programas, y son los anuales. Porque todos estos van a salir en los anuales, efectivamente. Creo que es una gran, gran idea para un anual. Eso se debe ser. Para eso sirve. Creo que es una muy buena idea. Generalmente no soy partidario de presentar eventos o algo así en anuales. Esta es una gran idea porque es un one shot. Que Atlantis Attack no te dejó buen sabor de boca, güey. No, güey. A mí pasó lo mismo con Bloodlines, güey. Ni si te encanga. No, güey. Bueno, ese estaba más o menos. No, días cuatro, del futuro en el pasado para el presente, por el cual, que también fue de anual. Días del copreterito. Esa madre. Es como la película. ¿Qué? The Day After Tomorrow. Pasado mañana, güey. El día después del mañana. Pasado mañana, chinga, no te compliques. Pero bueno. Es el coralio. Básicamente. Digo, para mí, aquí una de las dos vertientes va a ser. Insisto. Ay, violaron mi infancia. Ay, maleditos. Niña. Otra va a ser la incredulidad de la banda, que así como que pues vamos a ver qué onda. Ajá. Y el siguiente va a ser la gente que se aplaude, que aplaude y dice: güey, qué chingona idea. Ajá. Y dices: güey, qué bien pensado es esta madre, no sé por qué no lo hicieron antes. Ajá. Por ejemplo, yo leí la premisa, la única que realmente me interesó a mí en lo particular fue la de Green Lantern y Space Ghost. Más por Space Ghost que por Green Lantern, porque es Hal Jordan. Fíjate que a mí la que me llama mucho la atención es la de los Flintstones, definitivamente. Yo creo que va a seguir siendo los Flintstones con una crítica hacia el futuro, que va a estar poca madre, o sea. Sí, pero visualmente yo creo que es más atractivo el Space Ghost. Bueno, por el arte sí. Exactamente. Aparte, el Space Ghost tiene un gran traje. Y aparte, Alex Ross se ha encargado de hacer en mil cantidad de pins. Ajá. Del Space Ghost. De todo mundo, güey. No, pero Alex Ross vive de eso. En particular del Space Ghost, güey. Le quedan poca madre, cabrón. Mira, el Space Ghost solo tiene una carga muy cabrona que tiene. A los dos espincles y al chango. No, y también el Cartoon Network. Y a Cerda. Sí, ahorita que lo mencionas, me imaginé. Al final, este crossover va a ser de Space Ghost. Coast City to Coast City. Yo creo que sí, güey. Oye, entrevistando a Jordan. Debería de salir con alguno para recordar. No, yo creo que, por cierto, si no han visto, rápidamente y tangencialmente, si no han visto el minifilm de Jason Momoa de Aquaman, que no es el mini teaser de Aquaman del Justice League. Véanlo, qué güey tan impresionante. Che, Jason Momoa. Mamo está, es carismático. No, deja, está cabrón, güey. No digo físicamente, sino su actitud ante la vida está bien cabrón. Véanlo, está bien chido. Salen 2-3 escenas del nuevo teaser de Justice League, que está enfocado en Aquaman. Está bien chingón, vale mucho la pena. Oye, un detalle nada más que quiero mencionar para cerrar esto de los crossovers. Hay muchos personajes que precisamente mencionaron mi carnalito que igual no se incluyen, que podrías meter a Aquaman con no sé quién. Pero, por ejemplo, va a haber pequeños featurettes o historias cortas con cada uno de estos anuales. Ah, entonces el anual estamos hablando que son de 80 páginas. Como ¿son 4 anuales? No, pero ¿son de 80? Tentativamente, no sé. No eran de 80, ¿sí? Eran sí, como sí de, no, eran 80 pages, ¿no? 80 pages, o 64. Exactamente, según yo eso, porque es el 4. Y el 80 Page era el 80 Page Monster. Exactamente. Es correcto. 80 Page Giants. Entre los personajes que se van a incluir, de grandes favoritos para México, Don Gato. Top Gato. Top Gato. Aquí sí, curioso, qué curioso. De Jetsons. En Estados Unidos no es muy propio. De Jetsons, la mamá de un amigo era igualita a la mamá de los supersónicos. Era una chulada, señora. ¿Una chulada, entonces? No, pero era la cosa más divertida, la señora. ¿Rod and Ready? No, eso no más. No, y el último, Snagglepuss. No, ok. Ahí ya. Sí. Ese es de tu banda, sí, ¿no? Sí, ya sé. Ya es de tu banda. Qué manchado eres. No, no sé qué le gustaba. Yo sí sabía disfrutar las caricaturas sin cortarme las venas, cabrón. Y es más, yo puedo hablar de Tritón. Bueno, en realidad no puedo hablar porque lo que me acuerdo es muy poco. Pero, por ejemplo, yo les puedo decir que yo veía caricaturas en blanco y negro. Con tres seres del espacio que vinieron a cumplir una misión. Que tomaron la forma de un caballo, de un conejo y de un pato. Y viajaba en una pinche llanta gigantesca. Estaba poca madre esa caricatura. Y era en blanco y negro. Y eventualmente la desaparecieron y nunca pasó a color. Pero, bueno, me parece interesante esto. Si lo toman como lo deben de tomar. Una aventura que no va a tener consecuencias en la continuidad de DC o en la continuidad de Hanna-Barbera. Una aventura que realmente le puede aportar, salvo el de Flintstones y Booster Gold, que ahí realmente al que le aporta, por la calidad de escritura y de dibujo que hay ahorita, es a Booster Gold más que aportarle a los Flintstones. Es correcto. Ajá. Pero por ejemplo, un Space Ghost, verlos, ¿qué pasaría? Que es básicamente la premisa. ¿Qué es lo que va a pasar cuando el Space Ghost use el Power Ring de Green Lantern y Hal Jordan use las bandas del Space Ghost? Ajá. Entonces, son de esas cosas que realmente, pues, valen la pena. Y si se ponen a chillar con que violaron su infancia, no los compren, güeyes. Hagan de cuenta que no existen, así de rápido. Curiosamente aquí hay un detalle, porque uno diría que los personajes animados ayudarían a atraer ese público infantil, sí, muy, muy vivaraces y animados, ayudarían a atraer el público infantil, aunque curiosamente estos son de generaciones más viejas, aunque gracias a la presencia que han tenido a través de canales como del mismo Cartoon Network, pues queremos o no, para los niños tienen esa familiaridad. Y sin embargo, qué divertido sería ver que Booster Gold, que ya no lo hemos visto desde bastante tiempo, pues fue porque estaba aquí con los Picapiedras o con los Jetsons. Eso sería muy chido. Eso estaría muy chido. Si no es siendo el man de Morrison, hombre. Sí. ¿Por qué no? Pero podría... Salvo el multiverso. ¿Por qué no es de Morrison? Lo que tú no sabes es que realmente estaba cuidando a Bruce Wayne cuando lo mandaron al pasado con el Omega Effect, con el Omega Sanction, güey. ¿Te acuerdas que estaba Antro, The First Man on Earth? Él estaba ahí cuidando y los Flintstones estaban a un lado, güey. Porque como todos sabemos... ¿Antro? ¿De qué? The First Man on Earth. The First Man on Earth. And the last boy. Kamandi. Kamandi es The Last Boy on Earth. Y él, que en realidad el último superhéroe es Superman. Pero Antro debe ser el First Man on Earth and the last boy in the night. He dicho. Por delante. No, avíntale algo, güey. Yo sí le aviento algo. Bueno, eso de violar la infancia es porque hacen rollitos los cómics y se los meten por donde quieran. Yo creo que así lo van a hacer, güey, cuando los lean y digan, es que esto yo no era lo que veía en las caricaturas. El problema no es que lo hagan, el problema es que vayan a buscar luego el hardcover. ¡Ay, dolor! El Giant Size Miedo, Edition, güey. Terror y pánico. ¿Cómo se llama el Monster Edition? El Absolute, güey. No, no has visto los nuevos que hay, Estos retos que están sacando de Easy Comics y de todo esto, que son los madres, que parece la Biblia negra. Parece el Book of Oz. La sección amarilla de Nueva York. No, Book of Oz está imbécil, güey. Está el doble, güey. Yo creo que por ahí. Pero bueno, hay que verlo como lo que es realmente una cosa divertida. un experimento interesante que al final del día... Es que este es un crossover que no es un crossover, es lo chido. Realmente es un crossover entre compañías, eso sí, pero no es un crossover como tal, no es un evento. Y a la goma, eso es lo que lo hace padrísimo, disfrutable y en un solo cómic. Para mí es lo importante. Y también, como dice Viendan, es la oportunidad de que muchos chavillos conozcan personajes que no conocían. Ajá, por ejemplo, aunque ustedes no lo crean, Bola de Manganzones, hay muchos niños que no ubican a los Flintstones, hay muchos niños que no ubican al Space Ghost, hay mucha banda que no ubica a los Wacky Racers, que por cierto, si tienen la oportunidad de leer el título de los Wacky Racers, léanlo, está bien merol. Está bien merol, esa madre es bien oscura, bien hardcore. Está, para ustedes que quieren cosas de adultos, ahí están los Wacky Racers, güey. Obviamente, vayan si con la mente. Si quieren cosas de adultos, vayan por su credencial de lector, manganzones. Si quieren, si quieren cosas de adultos, saquen las rodilleras de abajo de su cama y les van a tocar cosas de adultos. Pero bueno, el punto de todo esto es que, bien por DC, bien por Hanna-Barbera. Gracias. Ah, también. Ajá. Yo creo que es algo interesante. Marvel, ¿qué otra? Disney, no me extrañaría que de repente viéramos al Hipopótamo de Fantasía. No, Disney con no está muy Marvel, mal. Con, no sé, Captain Marvel, ¿no? No, pero, mira... Porque no ver un hipopótamo en falda es algo que realmente, aparte de darme mucho asco a mí en lo particular, gordas, pónganse a dieta. Ajá, sí. O el lagarto cargando a la gorda, güey, es la onda. Hay que emancipar al hombre, güey. Sí, a huevo, sí. Si el pinche lagarto pudo, ¿por qué uno no a huevo, güey? Pero bueno... O sea, a ver, sería interesante, por ejemplo, con las princesas, lo que ya decíamos, Rey, ya Rey Skywalker, ya es una princesa Disney. Sí. Leia, ya es una princesa Disney. Ella ya era princesa, güey. Pero ya es de Disney. Ya va a tener un musical, es lo que tú no sabes, güey. Ajá. Entonces, honestamente va a estar muy chido, ¿no? Entonces, yo creo que sería un acierto por parte de Marvel hacer algo similar en animales. Fíjate que curiosamente, acuérdate que los ranteros lo primero que hicieron cuando cuando adquirió Disney a Marvel fue empezar a mofarse con estos crossovers que iban a sacar entre Mickey Mouse y Star Wars, por ejemplo. O sea, todo. Es curioso. Yo creo que han, por el momento se han tratado de abstener de eso. Gran error, porque wey. Lo primero que hicieron fue el de Phineas y Ferb. Ay, güey. Sí. Pero Phineas y Ferb era una gran serie como tal. Para niños. Si no les gusta, ¿dónde? Son niños, güey. O sea, ubíquense. ¿Dónde está Perry? Exactamente. Entonces, el chiste es ubicarlo. Yo creo que es una buena idea. Por ejemplo, es curioso. DC no tiene empacho en hacer sus crossovers o sus portadas especiales con los Looney Tunes. Lo hace muy seguido. Recientemente, sobre todo. Y aparte tenía su línea Adventure tal cual, en el cual mezclaban, ¿no?, todo esto. Exactamente. Entonces, para mí es algo que sí deberían hacer, es algo que sí deberían de tomar en cuenta. Oye, una nota, porque casi paralelo a esto, esto sale el año que entra, al final de cuentas, hasta ya, marzo. Ya hay muy poco que salga este año. Claro. Exactamente. No creo que ni los cheques de pago para... Digo, no, por lo menos el aguinaldo, ya, suéltenlo, pinches desgraciados. Oye, pero es que por esas mismas fechas, y esto es nada más como comentario extra, tenemos el siguiente evento también de DC que tiene que ver con Superman, donde finalmente se revela o se hace hincapié en qué carajos tiene que ver el Clark Kent extra, que no recuerda ser Superman, con el Superman, que nos remite grandes historias clásicas, porque todos recordamos cuando teníamos al Superman rojo y al Superman azul. ¡Qué ojo! ¿De cuál hablas? Porque hay dos de Superman. Están los gigantes milenarios, que no, es la del 2000. No, sí, este es el original, ¿no? Que el original. Que ¿pero el original cuántos dura? ¿Un número? ¿Dos? No, fueron como todo tres. Duraba un número, güey. Todo un duraba un número. Menos, no. No, sí, de hecho, hasta la presentación de Monel duró un número, que era la gran novela gráfica, en dos partes, en un solo cómic. ¿Se extendió hasta el Tuesday? No, yo sí le pego a este güey. No, o sea, se está aprovechando. ¿Dónde está tu esposa? ¿Dónde está tu espíritu navideño? ¿Dónde está tu esposa para que te controle, cabrón? ¿Dónde está tu esposa para que te controle, chinga? ¡Jingle Bells! Sí. Entonces, tío, pero sí, sí me llama la atención. Yo creo que como dices bien, ya no hay tanta cosa para este final de año, ya nada más es pues agarren lo que les haya gustado, disfrútenlo nuevamente, reléanlo, vayan encargando las cosas que... Empiecen a leer lo que no leyeron, como tú, yo, carnal, y algunos que están en mi caso, sé que no soy único, ajá, pero bueno, esos completistas que compramos Y tenemos hasta de aniversarios pasados de tiendas de hace 7 años que ya no voy porque pues, no lo he leído. ¿Ya no lo has leído, güey? ¿Cómo que? No, está cañón, ¿eh? No, está es que este quedó parte abajo en la casa de mis papás. No, pues ya bailó. Ya bailó. Hasta abajo, güey. Junto con el Rebirth de Flash que me dijiste que me ibas a prestar. Ahí estaba, ahí está, güey. Allá al ladito. Ahora que no está tu mujer, güey, aprovecha y búscalos, carnal. Ok. Búscalos. Porque sí, realmente quiero, eso es algo que sí quiero leer. Pero bueno, entonces eso yo creo que es lo más trascendente, la noticia más nueva, novecita, novedosa, innovativa. Ah, por cierto, esto es algo que, spoiler alerta, güey. Ya salió, y ya lo puso mi carnalito Zico en el fanpage de Facebook, ya salió el póster, se liqueó la imagen del póster de la continuación de Rogue One, güey. Ay, no me digas que salió, en realidad no quiero ese tipo de spoilers, ¿eh? Güey, o sea, perdón, te va a choquear, Dan, pero está cabrón, güey. Es que vemos gente muy encabronada, sobre todo porque con algunos conductores, ¿no? Como nos comentaste. Sí, sí, sí. Que sí. Por estar spoileando la película que seguía, güey. Exactamente, o sea... Pero no en broma. Pero no, lo que es lo peor del caso, ¿no? Eso es lo peor del caso. No, lo peor del caso es que no era broma cuando se enojaban. Les voy a quemar la continuación de Rogue One. ¡No! Es un granjero con daddy issues que se da cuenta que termina echando besos con su hermana. No, pues cualquier... Sí es un redneck, güey. Nadie dijo que no, güey. ¿Termina o no termina echando besos con su hermana? Ustedes que ya vieron... Los teasers de este... Las verdades. Que les encanta filtrada, ver los wey. Teasers, esas las sí. Novedades que hay sí, por sí, ahí. Sí, sí, sí, güey, o sea, güey. El granjero con daddy issues. Ajá. El redneck echando beso con la hermana. Ajá. Y el clásico gandul mala hora que se liga a la chava. Exactamente. Y que se trae de gato a un perro. Así de rápido. Es como The Fast and the Furious in the Space. Así, así se los pongo. Esa es la continuación de Rogue One. Y lo peor del caso es que no nada más es que mi carnalito haya puesto el póster que se liqueó. Uno de los actores de Rogue One ya dijo que sí iba a haber secuela. Y ya lo que les estoy comentando es lo que dijo, güey. Idiotas. Pero ahora saben que, digo, hablando de Rogue One, nada más un segundito, porque aquí, por respeto, no lo voy a mencionar. Y aparte, porque tenemos la semana de gracia que siempre les damos. Que van a ser 15 días, pero bueno. Que van a ser como 21 días, güey, cuando lo oigan. Básicamente. Les vamos a dar más. Que de que todos vean. Modos, mira, tienen tanto podcast genérico que lo pueden oír las opiniones. Wey. Entonces, que cuando oigan nuestra opinión, va a ser nueva, novedosa y bonita. Innovativa, sí. Exactamente. Pero Rogue One, quiero oír nada más los ranteos. Y que se agarren los tanates todos esos güeyes que le mentaron la madre a Disney por haber comprado la franquicia después de esta película. Ojo, les voy a comentar. Nada más quiero que se agarren los tanates y digan, sí, yo le menté la madre y me arrepiento. Yo les voy a hacer... No lo van a hacer, ¿eh? Estoy seguro. Yo no la he visto. Honestamente, la voy a terminar viendo en estas fechas. Honestamente, a mí no me mata de emoción verla. ¿Por qué? Porque al final del día es como el episodio 1, 2 y 3... Es algo que ya sé pa' dónde va, güey. Esto es lo que, bonito. Que ya sé pa' dónde va. La voy a terminar viendo. Lo que sí debo decir, y eso es algo que con lo cual me burlé muy chido de buen Héctor Negrete, ajá, de la Cueva del Nerd. ¿Por qué? Porque así soy yo, güey. No, porque es Héctor. Aparte, aparte, no podré, güey. No, es Variety y el New York Times, lo primero que dijeron es... Disney debería, no le he visto, es lo que leí, no sé si estar o no de acuerdo. Disney debería replantearse el hacer precuelas y spin-offs de Star Wars y debería concentrarse hacia futuro en hacer cosas que partan del episodio 6 del Return of the Jedi. ¿Por qué? Porque a partir de ahí es cuando ya podemos hablar del futuro, quote un quote, de los personajes. Es curioso, ¿no? Es lo padre. Mira, aquí hay una cosa que yo creo que tiene que ganar. Ver al público viejo, que ha inculcado a la generación nueva con los vicios del público viejo. Uh-huh. Y creo que esta película es una manera buena de hacerlo. De todos modos, te voy a decir una cosa. Yo quiero ver los números de ventas, que yo creo que van a rebasar mis expectativas que yo tenía yo para la película. ¿Tú ya el spin-off que creo que hablamos aquí, que no iba a llegar a unos números del episodio, que curiosamente creo que la va a ir muy bien, ¿eh? Yo creo que sí, ¿sabes por qué? Va a reventar, yo creo que va a terminar siendo la número uno en ventas este año. Y te voy a explicar por qué. Porque la gente es lo suficientemente estúpida para no conectar A y B. Hay gente, me consta que hay gente ajá, en las redes sociales y en la vida real, preguntando cómo regresa Vader, si ya lo habían matado y qué va a pasar con el hijo de, de Han Solo. Y todavía no quieren donar para el Teletón, no mames. No, o sea, sí, los van a donar a ellos, cabrón. Van para el Teletón. Sí, a ellos, pero como para que les asistan. Sí, o sea, aunque no lo creas, hay gente que todavía no entiende. Y no estoy hablando de chavillos, güey, no estoy hablando de pendejillos milenios. No, estoy hablando de gente ya, chavitos de nuestra edad, que no entienden que Rogue One es antes del episodio 4. El Rogue One es el hueco. Mira, que les van a llenar cuando la vean. Ahí les va, yo creo que no les voy a quemar nada. Así, es muy sencillo. Es el hueco que existe por la gran pregunta de cómo chingados tenía los planos la princesa Leia. ¡Punto! Eso da cabida con un... Y no nos hagamos pendejos porque ponen cara de no mamen. Eso lo hacen los hombres todo el tiempo, con cualquier evento. Exactamente. O sea, el huequito que encontró ahí en el origen, hacen un nuevo origen, güey. O hacen una maxiserie De eso. Pues así lo hizo Disney, ¿no? Tal cual, en una película autocontenida, que va de A a B. No, tiene continuación, güey. Tiene continuación. No, tiene guiños, pero tiene continuación muy, muy bien. Se llama episodio 4, güey. 4.5. Ese nombre no lo han confirmado todavía, ¿eh? No, el que no... Es el episodio 4, no. El que no confirman es New Hope. El título de New Hope es lo que todavía no confirman. Ah, ok, ya. Perdón. El que hay episodio 4, va a haber episodio 4. Bueno, okay. Entonces aquí te confirman tanto por qué le llegan los planos y por qué se llama New Hope, he dicho. Que honestamente... No, mira, no quito que deje de ser algo... muy entretenido, que salgas y que te emocione, que te entusiasme. No se lo voy a negar, no la he visto, pero tampoco voy a empezar a demeritar una película que no he visto. No, aquí lo único que hay que extrapolar es que para los que vieron la película, yo creo que les va a dar mucha tranquilidad de que Gareth Evans sea el que dirige la que sigue. Una pregunta es... Les va a dar mucha tranquilidad de que Darth Vader también sale en el episodio 4, ¿verdad, güey? Eso es lo que les quema las habas a varios, o sea, y el hecho que Vader suba, ¿cuánto tiempo sale? ¿30 segundos? No, como unos 3 minutos en 3 escenas. Sale más que el Joker en Suicide Squad. Sí. No, porque acuérdate que ahorita ya está la versión extendida, güey. Al rato podrás comprar la versión extendida. 5 minutos. ¿Te gusta ver la extendida? La mejor que tú la disfrutas, cabrón. Por eso siempre te esperas para pedirla después, güey. Oye, pronto. Hoy no, güey. Hoy no. Una pregunta y un comentario, porque en relación a lo que mencioné al principio, Disney, queramos o no, a final de cuentas tiene un equipo de gente muy inteligente. Recordemos que los personajes de Jim Henson también era de que, por favor, Disney, tómalos, porque has sabido cuidar las franquicias. Y a final de cuentas es negocio y por eso no los van a descuidar. Pero sin embargo, aquí también me surgía una duda ahorita que hablabas del director. Y es que él ha escuchado versiones muy, muy encontradas. Yo la voy a ver hasta el rato, por eso no quiero comentar tanto. Pero recordemos que hubo reshoots. ¿Se sienten o no se sienten que cambiaron la dirección en algún momento? Yo no lo sentí. Bueno, en lo particular... Pero es que ya estás gastadito. No, no, en lo particular okay. No lo vi. Se ve una película homogénea. Okay. O sea, realmente de A a B muy claro. Está bien editada. Sí. Okay. Sí. Okay. Yo siento que no se sienten los cortos, no siente nada especial. El reshoot, no hay nada que... No se sienten... ¿No dejaron algún hueco como para hacer... un spin-off a raíz de Rogue One? Desde que hay midichlorians floteando, pues pueden hacer lo que quieran. No, ya no, güey. ¿Pero para qué? Mira, necesitan, o sea, va a perder, porque le necesita vender también a la generación vieja que no está de acuerdo con los nuevos personajes. Porque ese es el problema de lo que decías tú, carnalito, de qué pasa después del episodio 6 como tal. Pues ya está de Rey, güey, sabemos que hay. Es que ese es el problema, que muchos ya no tienen empatía por Rey. Los viejos amargados ya probablemente no tengan empatía por Rey. ¿Por qué? Porque ellos quieren seguir viendo a Han, a Luke y el eterno... Porque les gusta. El síndrome de Peter Pan de no envejezco y mis personajes tampoco deben de envejecer. ¿Sabes por qué no tienen empatía con Rey? Porque les gusta el arroz con popote, cabrón. Pues probablemente, wey, pero para eso les dieron ahí al Wookiee, güey, para que siga siendo el sempieterno Wookiee, que sea la liga que mantiene las franquicias unidas. Nosotros somos parte de esa franquicia, no estaba aquí, bueno, ahorita no, pero yo veo por eso lo trajimos acá de Stripa. Yo insisto que a esta Daisy Ridley la deberían de poner a hacer ejercicio, porque yo la veo y se me hace gorda, güey. Sí. Definitivamente. Y también para ese público, recordemos que nuevamente no va a haber paso sin guarache. Se nos viene una película de Han Solo. Uh-huh. Es que eso es lo que iba. Con un equipo creativo muy bueno. Me llama más la atención a mí una película de Han Solo. No, es que Han Solo tienes que entender que realmente es el personaje plus de Star Wars, le guste a quien le guste. Ojo. O sea, hay que saber que la historia es de los Jedi, la trascendencia es del Jedi, la trascendencia de la familia de Anakin, de un desgraciado pirata. ¿Qué dije? Anakin. No, el Anakin. Manekin. El Anakin. Pero digamos que es la trascendencia, pero llega un pirata que se vuela la película. Pirata soy yo. Un mercadero, como quieras decir. Los personajes secundarios usualmente son más carismáticos. Sí. Bueno, tan carismático que él forja de cierta manera Indiana Jones. Desde luego, pero también recordemos, ojalá y no pase, no creo nuevamente porque ya hablábamos que Disney cuida eso, Wolverine vendría siendo el Han Solo en cierta medida, ¿eh? Sí. Honestamente, sí. Cierto, totalmente cierto. Entonces, que no lo quemen como en la primera de Wolverine Origins, pero que sí lo exploten como en la de... Que la hagan bien. De Wolverine. Él va a ser. Que la hagan bien. ¿Qué? Pero bueno, con eso nosotros nos vamos a un corte. En esta ocasión no les vamos a poner ni al Chat, ni al Hoff. Los vamos a dejar con una bonita canción de la época, interpretada por The Lonely Island. Nosotros somos el equipo de S.A. Vamos y ven. Sell my soul to the devil. So the devil made you do it, did he? The alcohol and the drugs, the topless selfies. The choices are on you, my dear. Pull yourself together. Hey, girl, I got something real important to give you. So just sit down and listen. Girl, you know we've been together such a long, long time. Such a long time. And now I'm ready to lay it on the line. Wow, you know it's Christmas and my heart is open wide. Open wide. Gonna give you something so you know what's on my mind. What's on my mind? A gift real special, so take off the top. Take a look inside, it's my dick in a box. It's in a box. Gonna get you a diamond ring. That sort of gift don't mean anything. Not gonna get you a fancy car. Girl, you gotta know you're my shining star. Not gonna get you a house in the hills. A girl like you needs something real. Wanna get you something from the heart. Something special, girl. It's my dick in a box. My dick in a box, babe. It's my dick in a box. Ooh, my dick in a box, girl. See, I'm wise enough to know when a gift needs giving, and I got just the one. Something to show you that you are second to none. To all the fellas out there with ladies to impress, it's easy to do, just follow these steps. One, cut a hole in a box. Two, put your junk in that box. Three, make her open the box. And that's the way you do it. It's my dick in a box. My dick in a box, babe. It's my dick in a box. Ooh, my dick in a box, girl. Christmas. Dick in a box. Hanukkah. Dick in a box. Kwanzaa. A dick in a box. Every single holiday, a dick in a box. Over at your parents' house, a dick in a box. Midday at the grocery store, a dick in a box. Backstage at the CMAs, a dick in a box. Yeah, well, well, well, well. My dick in a box. My dick in a box. My dick in a box. Destripando. Big man in a suit of armor. Take that off. What are you? El equipo secuencial. It's not who I am underneath, but what I do that defines me. El único podcast de superhéroes. It's not an S. On my world, it means hope. Sin tanto cuento. Puny God. Familiar, ugly, and I know it. Y bueno, ya estamos de regreso. Sigue siendo Destripando, sigue siendo el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento, sigue siendo el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser este estúpido planeta y este maldito programa. Nosotros seguimos siendo tres de los cinco miembros que les hemos introducido durante todo el año, breve y suavemente, del equipo DCA. Y bueno, ya en el bloque anterior creo que dimos las dos noticias más relevantes. Bueno, una noticia de las más relevantes, que es el crossover entre Hanna-Barbera y DC Comics. Mi carnalito, ya nos encargamos de spoilearles Rogue One y la continuación de Rogue One, ¿verdad? La secuela del Rogue One. Obviamente, el Wookiee, para evitarse todo ese tipo de cosas, decidió que iba a empezar a llegar desde hasta ahorita. El desgraciado Wookiee la vio desde... Creo que la ha visto como seis veces. Seis veces ya, sí, seguramente. Algo así por el estilo. Ahorita le preguntamos. Pero bueno, rápidamente, como lo habíamos comentado, la primera parte del programa pues fue nuestro ranteo con respecto a lo que saluda tenía que ver. Hola, hola. Exactamente. Ah, pero así no se saluda. Güey, ves que cuando lo tiene a la mano, no entra a tiempo. Ahorita lo que tiene que sacar al perro y darle un patín para que ladre, etcétera, etcétera. Pero bueno, a ver. Mira, así debería ser todos los días. Oye, todo por cierto, buen bookie. ¿Cuántas veces has visto Rogue One? Dos. Okay. Y lleva tres días en exhibición. Estás enfermo. ¿Qué tal está? Muy bueno. ¿Quién? Ah, la película. La película. También. Okay. A ella no me encanta. Hablando subjetivamente. No, ella de... Pero bueno, como lo habíamos comentado, sí. La primera parte del programa, ya saben, les spoileamos Rogue One, les comentábamos con respecto a lo que está haciendo con Hanna-Barbera, que realmente se me parece muy interesante. Y aprovechando que yo soy el Wookiee y que mi carnalito sigue interrumpiendo porque no se pueden poner de acuerdo porque el Wookiee llega tarde, ¿verdad? Guarda tus cómics porque se te van a manchar con café, carnal, eventualmente, te conozco. Ahí se quedó. I've seen the future and it will be. DCA el musical. Ajá, estamos comentando. Para los cuates, DCA. DCA. DCA. No, ese es caro. Pero bueno, lo que es el Genuine Review. Creo que el más importante o más interesante que empezar a decir, no es que lo que hizo Marvel fue una mierda, porque al final del día lo llevamos haciendo todo el año, sobre todo cuando no está mi carnal. Así que llegamos y dicen, abusan, eso es una mierda. No, simplemente es para que no digan, mira, güey, patada de ahogado. No, y hablando en serio, yo creo que es más importante ver los aciertos de las compañías, porque como comentamos hace dos programas, estamos en un punto en el que se están dando giros, yo creo que interesantes con respecto a las direcciones que quieren tomar las compañías, en lugar de estar diciendo, es que es una mierda, es que eso ya lo habían hecho. Güey, hay siete historias nada más, ¿ah?, en la literatura. Todo lo demás es remake. ¿Siete? Todo lo demás es mezcla. ¿Nomás? Son siete Técnicamente historias. Técnicamente son dos. Sí, una comedia y una tragedia. Ya de como quieras. O Historia de Amor o Bien contra el Mal. Todo se resume. Y que al final la historia de amor es una basura, no sirve, es una falacia. Y es el bien contra el mal. Al final del día todo se resume eso, ¿no? Que ahora, que también. No, con Nuclear Wolf. Saludos. Y para los que no lo han visto, mejor vayan a vernos en el especial. Exactamente, vean Destripando, The Stream, con sabor a churros y palomitas. No en balde de Horroris Causa, era de los más oídos. Exactamente. Podcast en iTunes. Exactamente. Pero bueno, rápidamente, que, a ver, carnalito, para que no digas que hacemos de un lado a la banda de Mark, que realmente esto después lo voy a editar y no va a pasar nada, pero bueno, nuestro especial de Image, ¿por qué no? Exactamente. Yo también la atoro, ¿sí? No hay problema. Estamos hablando que hubo un nuevo Capitán América, que no era nuevo en realidad el personaje, pero simplemente portando el uniforme del Capitán América. Estamos hablando de la destrucción y reconstrucción del universo Marvel. Estamos hablando de un relanzamiento DC. De retomando cosas que se habían quedado volando, que la gente había pedido. Para ti de Marvel, que, porque honestamente yo no pienso hablar bien de Marvel en el último programa del año, pero tampoco pienso decirte que estás siendo incorrecto, porque al final del día todo el mundo tiene derecho a estar equivocado. Ya no le traeremos los cómics que leía de Marvel, que tanto, tan closeteramente hace, y en el programa lo niega. No. Es que él dice, yo no leo nada de Marvel, no, hasta que me lo prestas. Exactamente, y siempre lo he reconocido. Las pocas cosas que solían hacer bien, decía, güey, que bien quedó. ¿Qué es, para ti, qué es lo más importante que trajo el universo Marvel a tu colección de cómics este año? Mira, es muy interesante. A mi colección, poco. Nuevo. Porque ya están bien caros, güey. Primera, he tenido que cortar, se oye gacho, y efectivamente sí, ha pasado, ¿no? Realmente Marvel, que ha traído mucha variedad. Quizás no para mí, pero sí para el género. En general de los... ¿El género general? Claro. El género general, que no es un género femenino ni masculino en especial. ¿Tuyo de ti? Sí, okay. No, todo lo contrario. No, todo lo contrario. No, pero vaya, lo que estoy tratando de decir es que se encargó de dar... Lee lo que quieras leer. Apoya el proyecto que quieras apoyar. Trató de dar nuevas voces. Curiosamente ahora no con escritores tan conocidos. Se fue dándole oportunidades quizá a otros que habían sacado muy pocos proyectos. No tanto a los escritores reconocidos en el mundo indie, que era lo que hacía, como cuando trajo a Fraction, cuando trajo a Hickman, cuando trajo a... Que ya traían trabajos pesados por sí. Arruca. Se fueron más de gueto, se fueron mucho más abajo y trataron de ver, de extrapolarlo. Ahorita vamos a ver qué pasa. Yo insisto que las ventas no van a apoyar a la mayoría de estos eventos, pero van a funcionar como DC lo hizo en su momento, de explotar 6 números en grande, con unas ventas medianamente hasta que decaiga el interés, y generalmente estas personas que no son... escritores, no estoy diciendo competentes, estoy diciendo acostumbrados a mantener un ritmo con un solo personaje en varias historias. Generalmente traen su pitch, lo acaban, y nadie es tan inteligente para entrar en un pitch de 36 números como Azarello. No, es que ahí sí se la jala. Entonces, a ver, quiero entender una cosa. Lo que hay. Para ti, lo que dejó de Marvel en este año, más que buenas historias o personajes, fueron números. No. No, yo creo que es una variedad. Yo insisto, o sea, se explotó la variedad de género, la variedad de razas, la variedad de esto, de lo cual va a pegar algo y no todo va a perdurar. Definitivamente es el shake en el status quo que siempre está jugando Marvel con nosotros. Ahora lo hizo de manera muy descarada, que hasta parece que no es un shake, que parece que está permeando en serio, pero esto es un shake, quieras que no, al status quo. Apoyando un poco lo que dice mi carnalito, Marvel, precisamente al tratar de cubrir esos nichos, al tener una variedad en géneros y en historias, tuvo dos títulos que son heavy hitters verdaderamente. Uno que se hizo el ruido tremendamente, y lo recomendamos aquí. Bueno, al principio yo lo mencionaba con cautela porque la historia estaba muy freaky, y fue Vision. Y decían, es que se están colgando precisamente del personaje porque viene de presencia en una película, y nada que ver. O sea, la historia es una cosa tremendamente brillante. Y también sí, fueron nada más 12 números. Porque desgraciado DC se lo llevó a en exclusividad. Pero, por ejemplo, James Robinson... ¿Cómo decías tú? ¿Y todo para hacer esa mierda? Como decías tú, no lo supieron cuidar. Así. Yo no entiendo qué está pensando DC, porque no cuidan a sus escritores. Se la aplicaron. Digo la verdad, me da mucho gusto que DC cuide a sus escritores, la verdad. Porque no lo hizo mucho tiempo, y eso fue reflejo de toda la porquería del nuevo 52. No, pero curiosamente, ahorita que mencionas eso de no cuidar escritores, uno que ahorita está con nuevos brillos precisamente en Marvel, James Robinson. Su Scarlet Witch y todo lo que se viene es impresionante. Son los dos mejores títulos probablemente de este año, de Marvel. Si nos vemos así, no en ventas, no en nada. Pero lo que está haciendo James Robinson en brujería, no lo había dicho nunca. ¿Brujería matando güeros? No. Y el otro, como dices, The Vision, gran concepto. Y para todos aquellos ahorita, la nueva generación que está felices, yo agregaría ahí sí otra cosa, un experimento que está funcionando muy bien, que yo creo que sí va a ser un equipo que pegue más cabrón que Young Avengers inclusive, que es The Champions. Y trae a Beast, que es que sale del cómic de The Vision. Yo creo que eso es lo más, una de las aportaciones importantes que hizo King para Marvel. No nada más es jugar con la historia de The Vision, que al final del día tampoco es nuevo. Siempre desde la creación de The Vision han estado jugando que si la hizo Ultron, que si el patrón mental de Simon Williams, de su pareja, ¿no? Con Yocasta y todas esas acciones. Sí, que no, que Yocasta siempre no. Que es mejor, el patrón mental de The Wasp. Pero ¿sabes qué? Tú eres de medio Simon Williams. Puta, el triángulo amoroso con él. Exactamente. Yo creo que aquí lo importante no fue tanto retomar esa parte de The Vision, sino todo lo que dejó para que los demás títulos lo pudieran tomar e integrarlos de una manera inteligente. Por ejemplo, The Champions, que honestamente, bien, teniendo el background, chavito de mi edad al final del día, y de lo que eran los Champions, decías, no, güey, ¿por qué? Ves la premisa y dices, ah, ok, ya entendieron, ahora lo único que hay que hacer es que la gente se deshaga de la idea que tiene del título. Bueno, ¿cuándo fue la última vez que se presentó ese equipo de 1987. Champions? 1987. Ya, los que están leyendo ahorita no habían ni nacido en esos años. ¿Cómo no? Güey, los que nacieron Después público, de eso ya no existe, no hay, güey, no hay, no hay gente. Exacto, ¿cuál todas es? Son de mi edad, ya de los que están leyendo cómics. ¿Qué edad tienen los personajes presentes en los Champions? Son chavitos, no son... Estamos hablando de... Post-millennial prácticamente. 14 años, ¿eh? Uh-huh. Curiosamente, es algo que no entiendo, porque, bueno, en manera de contradecirse, fueron uh-huh. Avengers oficiales. Uh-huh. Curiosamente, el gran Elvis Daryl Holiday, uh-huh. que no sepa quién chingados es, es un güey con Teen Angst, que se llama Rage, fue expulsado de los Avengers porque no había cumplido los 18 años. Por ser menor de edad. Exactamente. Porque lo que tenía pasa una máscara muy fea. No, y aparte y se ponía caso. Mamado, ¿no? Se ponía mamado. No, así se quedó, ¿no? No, es que el cabrón se transformaba. O sea, es por lo... No, no se transformaba. No, cayó en ácidos. Fijo así. Y eso. Y ese personaje... Le cayó en las drogas. No eran negros de gueto. No eran de Roxxon, precisamente. Sí, no eran de Roxxon. De hecho, ahora que recuerdo... El baño químico que en vez de darle poderes de Daredevil... ¿En dónde salieron, por cierto, todos estos personajes que a la larga son los... ¿cómo se llama este grupo de este güey? ¿De cuál grupo, de cuál güey? De Rage. Él estuvo en New Warriors. New Warriors, ¿no? New Warriors. ¿Qué es lo que origina? Es uno de los personajes... Salen Thor. No, y uno de los personajes es la primera de... aparición. Los New Warriors. Ah, pero Rage aparece hasta después, ¿eh? Sí. Cuando ya traía el otro look con sí. casco, ya más de ser. No hay que olvidar que uno de los personajes de los New Warriors son los que el que da pie al Civil War. Ajá. No es como en la película. Por ¿cómo se llamaba el que rebotaba? El bote no es pelota, que se convirtió Speedball. En Penance, exactamente. Otro de los Speedball, pero es para el círculo porno. La conversión Speedball. De Speedball a Penance, que se quede como Speedball, carajo. Mejor que no Speedball. Mejor que no se quede y que lo manden a la muca. Yo creo que de los New Warriors... Quita a Estrella de Fuego y al Deslizador de Plata. No, Ángel, ¿qué era así? ¿Qué? Angélica. Night Thrasher. Night Thrasher es una basura. Justice y First Star se graduaron Avengers, recordemos. Justice termina siendo de los Guardians of the Galaxy. Actualmente. Técnicamente bueno, él es Vance Astrovik. Que también termina siendo Commander América, una jalada en el futuro. Es Major Victory. Major. Tabapapu, que ya va. Llegó. Ha sido más puñal. El pinche traje de Timber, güey. ¿Qué te pasa, mucho macho, güey? Mucho es macho. Es suero de macho, güey. Macho y calado. No sé qué. Ay, me pongo acá el trajecito y una bandana. Bien, no, Dafne del Pex, güey. Siempre estaba espantoso. Nunca me gustó Justice como tal en los Only Warriors. Se me hacía que desentonaban, pero bueno. Ok, entonces estamos viendo que de una u otra manera Marvel está trayendo... Para mí, yo creo que una de las cosas importantes que trajo Marvel, por ejemplo, fue el Secret Wars. No porque haya sido bueno o porque haya sido malo. Eso es, en este preciso momento del Year in Review, es intrascendente. Yo creo que para mí la importancia del Secret Wars radica en toda la gente que leímos y que mencionamos constantemente... El Marvel Super Heroes Secret World, que es el título completo del 84 de la maxiserie. Este Secret Wars 2. Ajá, así de rápido. No, de hecho, no. No, 2 no, Dios mío. No, Secret Wars, nada más. ¡Ay, espérate! Secret Wars, nada más. Secret Wars, exactamente. Porque el otro es Marvel Super Heroes Secret Wars 2. Híjole. Este es nada más el Secret Wars. Es correcto, tienes toda la razón. Yo creo que la gente que no tuvo la oportunidad de leer... que en su momento era una serie, una maxiserie muy interesante. ¿Por qué? Porque no había un common ground, todos los personajes, villanos, superhéroes, estaban en un ground. Estaban en un solo planeta, simplemente no sabía dónde estaban, no le pertenecía a los buenos, no había la ventaja de que, ay, es que aquí está mi laboratorio, ay, acá está el mío. Personajes con pequeños cambios que a la larga afectaron a los títulos de Marvel Comics, de una manera positiva, diría yo. Por ejemplo, esa fue la inclusión, como ya lo platicamos la semana pasada, la inclusión de una She-Hulk en Fantastic Four, la inclusión de un Ben Grimm en los West Coast Avengers, que duró 3-4 páginas. Todo ese tipo de cosas que fueron interesantes y que las nuevas generaciones no tuvieron la oportunidad de verlo, o que por lo mismo que viven fuera de la temporalidad, aquí jamás hiciste, tuvieron la oportunidad de decir, güey, ¿ubicas al Beyonder? Sí. Ah, bueno, no era uno, eran un chingo, güey. Te explico el multiverso porque necesitas algo más complejo para que tu disléxico cerebro no lo entienda, pero se sienta pantallado. Es correcto, así pasa. Pero, y también hay que recordar que los propósitos fueron distintos. ¿Cuál fue el propósito de la serie original? De Secret Wars. Juguetes. Exactamente. Juguetes. Era la competencia de los superhéroes de DC con los superamigos. Champions. Challenge of the Superheroes. Challenge of the Superheroes, sí. Exactamente. Que a su vez termina dando a pie Crisis on Infinite Earths. Y curiosamente el propósito que tiene esta nueva versión de Secret Wars, tal cual fue, tenemos que hacer el crisisazo, tenemos que hacer limpieza, reordenar. Yo creo es lo que hicieron, tal cual, o sea, eso, como evento funciona. Y necesitamos desaparecer a los Fantastic Four porque Fox la cagó durísimo y necesitamos que la gente se lo olvide un rato y poder hacer algo chido y que regresen. Para mí van a regresar con bombo y platillo. Bombo, First platillo Family. Y son los que van a componer todo el pedo, Esos son de los New Mutants, ¿verdad? Ellos, bombo y platillo, ¿no? No son como sí, más y menos. No, también le pego a este güey. No, ¿qué pedo son de cine años? Sí. ¿Qué bombo pedo y platillo? O yo les pego a estos tres güeyes. ¿Qué pedo? No, ¿qué onda? No, yo creo que sí, para mí sí es importante. ¿Por qué? Porque estamos hablando del First Family de Marvel. Aunque el First Family en realidad está en Astro City. Que es la parodia de Kurt Busiek, ¿no? Pero yo creo que sí es importante que regresen. Creo que el papel que están planteando para los Fantastic Four y su eventual regreso es el correcto. Creo que están haciendo una cantidad de movimientos políticos, de crítica política, de crítica racial. Que le va muy bien a Marvel ahorita con esto que está pasando. Honestamente, carnal, no offense, a mí me importa para tres carajos cuántos números está vendiendo. Para mí es importante porque y creo que va a estar de acuerdo conmigo en esto, porque para mí lo importante es que se está reflejando el sentir de los escritores en una crítica política verdadera. Estamos hablando de una verdadera crítica racial sin treparse al tren del mame de es que fue un whitewashing, chinga tu madre, ¿ya sabes cuál es el personaje? No, antes no estás libando, ajá, así de rápido. No, pero mira, pero por ejemplo, un Sam Wilson como Captain America está brutal, es negro. No, y es curioso, ¿no? En la época que está Obama saliendo, se da este cambio. Y en la época que está entrando, pues, el Hydra, ¿no? Ajá, exactamente. De cierta manera. Entonces, siempre hemos dicho, siempre tratan de reflejar esto y hay que leerlo en ese contexto. Que curiosamente, ¿no? Carlos Pacheco estaba haciendo la comparación y la broma. Los dos dibujantes son españoles, güey. Si se hace, mira. Saiz y él, ¿no? Claro, pero ya uno va a gritar viva Franco. O sea, güey. Si el otro va a gritar viva Trump. En fin. Pero digo, para mí eso, más allá de la cuestión, ay sí los números, ay sí las ventas, ay no sí una latina más eso. Grande, no. Para mí la importancia es que por fin un Black Panther, para que la gente pueda decir, ahí está, te voy a demostrar que estás pidiendo un personaje negro o un personaje femenino para que no lo compres y no lo apoyes. Que aquí hay un detalle muy importante, y ahorita que mencionaste Black Panther, es bueno recalcarlo. Uh-huh. Muchas de las quejas que igual si los que están escucharon o vieron el Behind the Mix ahí desarrollamos más este tema, tiene que ver presente porque a la gente no le interesan las buenas historias. Quiere algo con lo que se identifique, aunque sea patético, pero es más cercano a su realidad. Es lo que pasó presente con Black Panther. El título en escritura ha sido muy bueno, pero ¿cuáles fueron algunas de las quejas que surgieron desde el principio? Yo no me identifico con un monarca negro africano. Claro, ¿y por qué siempre estás diciendo, no, yo celebro el Kwanzaa y es que respeto a mis ancestros africanos, aunque todos nacimos desde hace un siglo en este continente? Que curiosamente todo esto es whitewashing, sobre todo en la comunidad oriental, se da mucho con los americanos y orientales. Te voy a decir una cosa, ya son los que creen que no tienen oportunidades para destacar. Te voy a decir una cosa, y para mí es un gran error. ¿Por qué? La gente se está quejando del whitewashing. Ajá. Quiero que me digan cuántos personajes originalmente creados como personajes negros han sido cambiados a blancos. ¿Cuántos? Yo no he visto ninguno, güey. Sin embargo, negros cambiados a blancos, interesante, sí. Ahorita no me viene a la mente. Güey, no hay ni uno. ¿Deadshot? No hay ni uno. Deadshot no es whitewashing, fue blackwashing. ¿Por eso? No, o sea, nadie se queja, ¿verdad? Güey, pues supongo que no tienen derecho a quejarse. Deja de si te vuelve negro ya no, güey, ya no tiene derecho. Ahora, no. Pues ahora. Sí, y tanto que le van a dar su película, porque es Will Smith. No. Y eso, creo que lo pronosticamos en Destripando desde que se anunció Suicide Squad. Will Smith iba, obviamente, con la premisa de que iba a sacar. Pero pronosticamos Harley Quinn. Lo que no lo. Y creo que sí dijo de Gotham Sirens fue mi carnalito Clarky. Sí. Me lo mencionó desde antes. Sí. Y tiene toda la razón, para allá va. Sí, ¿no? Ya, está ¿Y qué más? O sea, está confirmado, están metiendo a Catwoman, que es probablemente la segunda personaje más importante femenina de DC. Después de Wonder Woman, yo creo que sí. No, yo creo que ella es la tercera. No, yo creo que Catwoman. ¿Supergirl o Batgirl? No, Harley Quinn. No, pero no es cierto. Ah, bueno. No, Catwoman, ahorita, junto, vas a ver el poder que trae Catwoman. Sí. Pero bueno, retomando, te digo, ¿cuántos personajes negros han vuelto blancos? No hay ni uno, ¿no? Muy pocos, no hay ni uno. ¿cuántos personajes blancos han vuelto negros? Hasta el Punisher se hizo negro en alguna ocasión. Claro que sí, claro. ¿Mujer? Que sí. ¿Mujer? No, ella era otra. Ahí sí no le hicieron la jabón. Kelvin, sí, quién sabe que sí. Ahí sale otra. Es sí, algo sí. Así como... Sí, eso sí. Tienes que, toda la razón, permiso. Carnalito. No, pero Frank Castle sí fue negro. Y fue zombie. Y fue monstruo. Pobre güey, ya mátenlo, güey. Ya sáquenlo de su miseria. ¡Ya lo mataron! No, no. ¡Franken Castle! Pero no, güey. Pero como le hace... Como le hace Tarantino. I'm gonna kill you good. I'm gonna kill you to death, güey. Y ahí te quedas. Pero, insisto, ¿cuántos personajes se han convertido a un personaje femenino? ¿Qué manera de echarlo? Los suficientes, ¿no? Entonces, si hay algo... La gente debe... In my not so humble opinion. Debe de dejar de poner atención a todo eso. A mí no me, lo insisto, a mí no me interesa ver un Johnny Storm negro. Me interesa ver más a un Inhuman con los poderes similares, creado como negro. ¿Por qué? Porque es su propio personaje. No es un washing. No, y lo que mencionaba hace rato, yo prefiero ver buenas historias, y es lo que pasaba antes. A mí no me interesa ver que el personaje sea de mi etnia, de mi raza, de mi cultura, de mi sobrepeso, pero quiero que esté contando una historia que sea efectiva. Mira, hay una cosa aquí muy, muy imbécil. Estamos omitiendo los que leemos cómics. E insisto, por este hecho de tratar de identificarse, o buscar un símil, o buscar un patrón, un modelo de conducta, lo que quieran, ¿no? Como se les pegue la gana. La literatura, si quieren considerar en literatura el cómic, que es muy debatible, y siempre lo vamos a ver, el hecho que tenga palabras, esté comunicando algo, ya lo hace de cierta manera. Ay, también Twitter, güey, no es literatura, no me chinguen. No, no, por eso, pero vaya, este sí es un medio de literatura. Un mal rato, podrás ganar el Nobel por literatura en Twitter. Un medio de expresión, que ya se me olvidó lo que te estaba diciendo. Lo logré. Funcionó, lo logré. Pero, que los cómics no pueden ser considerados literatura porque tienen dibujos. No, no. Y que la gente está ranteando. Sí, pero ya me acordé que lo que estamos buscando, gracias, carnalito, es algo que se nos olvida y es lo más, el concepto más imbécil. Para que una historia sea trascendente y realmente chingona, tiene que tener un concepto que es de literatura que se llama universalidad. Exacto. El hecho de encasillarla en un momento, de posicionarla con una sola etnia para que sea identificable para tres güeyes, no tiene universalidad. El cual demerita mucho parte de la obra, literariamente. Te lo discuto un poco porque también hay... Precisamente, si tú estás reflejando un momento histórico a través de lo micro, recuerda que a través de lo más cercano puedes hacer que los demás se relacionen con un tema más lejano. No, yo estoy de acuerdo. Pero eso es hacerlo universal, realmente. Exactamente. O sea, por eso te digo que Tomás, no estás del correcto. O sea, tú puedes enfocarte a un problema de un barrio negro con unos personajes que en 10 años o 15 años lo van a poder hacer unos chinos en Taiwán con el mismo contexto, aunque... Pero a menor presupuesto. No, aunque porque más chinos. Y se describa en la novela que son negros, pero se van a identificar con el problema per se. Eso es una buena literatura. Sí. No te estás identificando con un güey que es negro y su problema es ser negro. Exacto. Esa es la cuestión precisamente. Por eso las obras de Shakespeare han tenido tanta relevancia. Tú las trasladas, o sea, puedes hacer tu Shakespeare, tu Hamlet mexicano, y sigue funcionando porque está basado en Hamlet, no porque está ubicado en México. Sí, yo no. Funcionó hace 10 con un sodio de ti. Con el Joker. Exacto. Y Robin. Y ahí eran compañeros. Eso es muy importante. Y a ver, ¿cuánta gente se quejó de que en el número 30 y tantos de Avengers 1960 y cacho, Bruce de T'Challa de Wakanda, se integró por recomendación del Captain America a los Avengers? Fue el primer personaje negro que se integró a los Avengers. Es correcto. ¿Quién se quejó de eso? Nadie. Porque traía una máscara completa y no sabías cómo era. Putriz negro, ya bailó Berta. No, mata. ¿Cómo no se le veían los labios, güey? No, traía los pantalones puestos. Y sus ojos eran blancos. Poesía urbana. No, güey, no se le veía. No se veía porque la máscara era completa. No era la que tenía. Eso fue en Fantastic Four. ¿Qué es la original? Exactamente. No, la original era amarillo. Digo, la de Yusko de Kirby. Sí, la de Kirby. Pero vuelvo a lo mismo, insisto, para mí lo importante que está dejando este año Marvel es que está tomando conceptos que de una u otra manera nosotros los disfrutamos. Lo único que está haciendo es volverlos un poquito más, darles más carnita, más profundidad, para todos ustedes bola de mamertos que necesitan ese término para disfrutar un cómic, y volvérselo a contar a nuevas generaciones de una manera en la que no es que se sientan identificados, sino que la puedan entender y la puedan hacer suya. Y que también quieren guardar la historia. Exactamente, pero como tú dices, o sea, es importante ver la variedad que está ofreciendo, porque también hay nuevos personajes. Y yo agradezco que hagan nuevos personajes. Me caga el hecho de que tengan que hacer a Thor mujer. ¿Por qué? Pues que sea Thor. No, pues pudo hacer otro personaje, pero bueno, ha funcionado poca madre porque el escritor es otra cosa. Jason Aaron no es mérito de Jane Foster, güey. Exactamente, pero eso se me hace muy barato. Porque, si ya tienes, porque si quieres empoderarte, te estás basando en un personaje creado masculinamente en un principio. Exactamente. Que yo no entiendo por qué Wonder Woman, que lo platicamos, la discriminas, porque ella sí fue creada como mujer. Ella sí fue creada para esto. Es la epítome. De solo barro la formó. Así de rápido. De una costilla. Pero ahora, aquí pero hay una cosa importante. Mencionando a Thor. Si ya tenías a un Beta Ray Bill, si ya tenías a un Thunderstrike, dos Thunderstrike, de hecho. ¿Cuál es la diferencia? Tenías un frog. Tenías un frog. Al final el tiempo seguía siendo Odinson. Pero si ya tenías... No, si... en los Pet Avengers sí era una ranita con el martillo, ¿eh? No era... No, los Pet Avengers te acuerdas nada más tú, güey. Ni mi carnal se acuerda. Yo y Lojack. Yo creo que sí. Pero si ya, si estás viendo que Odin, Allfather, tiene la capacidad y el poder para crear nuevas armas... ¿Qué chingados no le das un... Porque tampoco, every 28 days? Porque no es Hefesto, güey. No. Ese cabrón no tiene que trabajar. Se los encargaba, de hecho, a los trolls. A los trolls. Ojo, se ha hecho del metal. A los trolls, güey. A todos los güeyes que están critiquen. No le he visto, pero me caga. Esos güeyes. Eso viven en el internet. Ya lo descubrimos. Son trolls, ¿no? ¿Cómo son? Que no, son hijos de la chingada. Son ¿no? Ojo, pero... Es un leak de... ¿Sí es un troll? Sí es un troll. Oye, pero ojo, porque recordemos que en los cómics de Thor propiamente, el mismísimo Odín no era quien mandaba. Teníamos Asgardia propiamente, y no tiene que ver con nuestro continente en el espacio. No, ya pasó, y eso, pero es del año pasado. Pero sí, es todo, pero ese es el antecedente a eso. Es genial, o sea, porque Marvel, digo, quieres que no, sí es Jason Aaron, un gran escritor. Todo eso lo van tratando de trasladar. Asgardia se convirtió al momento que muere Odín. Llega un triunvirato de mujeres que serán sus esposas, claramente, y una amante, ¿verdad? Por ahí. Shortish, no, huevos. ¿Tres esposas serán? ¿Quieres? Freya. Otra no tan Freya y otra menos. Y otra Freya. Que estaba sabrosona. Pero curiosamente, tratando de representar y cae en un se convierte, o sea, es el antecedente, como dice muy bien mi carnalito, en ser un matriarcado. Se vuelve un matriarcado. Exacto. Se vuelve un desmadre. Se vuelve México, güey. No. Se vuelve México matriarcado, por eso valió madre. Salen de la configuración normal de los 9 mundos y cambian completamente. Y entonces lo más cagado es que va dándose una... Se va dando una inclusión. Curiosamente lo que dice es un análisis muy crítico. Se va dando una inclusión. Porque empieza a haber personajes de un mundo en otro, cosa que no había antes. Entonces se deja por parte una seclusión. Entonces ya ella es. Pero así viene todo. Y yendo rápidamente por las. Y exactamente, es que una cosa lleva a la otra. ¿Quién hace el cambio en el martillo para que ya quien tome este martillo no sea nada que. No sea él si es digno, sino él o ella? Viene de ahí. Pero vuelvo a lo mismo. Si Odín tiene la capacidad. Y la autoridad para que los troles... Ojo, porque eso también ya lo retconearon, en los cómics. Te especifican y por eso el Mjolnir es único. O sea, no porque tengas el Uru. De hecho, el Uru es muy difícil de forjar. De hecho, ahí se contradice un poco porque, pues, ¿cómo le hicieron el brazo de Uru al Odinson tan fácilmente? Si fue muy difícil hacer el martillo, ¿no? No, a lo que voy... A lo que yo voy es... ¿Sabes qué es tener fuero? Ok, sí, ya. Pues, ya. La cagues y no te pase nada. ¡Es correcto! Pero a lo que voy con esto es... Thor tiene fuerza. Sunbreaker no es de Uru. ¿No? Sunbreaker no es de Uru. Thunderstrike sí es de Uru. Pero ya era como las sobritas porque es más pequeña. Ajá. Ella era un mazo, no era un marro. Que hay diferencia, Nacos, hay diferencia. Entonces, eso es a lo que voy. Que para todas estas mujeres que gritan por su empoderamiento, las feminazis, y no, es que... Y qué chido que Thor es mujer, no idiotas. En realidad está basada en un personaje masculino. Ajá. Es un female washing. Es un she-washing, güey. Y... No, es hubieras... un she-washing. Le quitaron el she. Para que no se sienta she-washing. Al final del día es un she-washing. No es she-thor. She-washing, eso fue muy pensado en Marvel. Le hicieron la jarocha, güey. Y lo hicieron a propósito y le quitaron el she. Yo no estoy hablando del título. Es el efecto que está pasando con She-Hulk. Yo no estoy hablando del título. Yo estoy hablando del personaje. Oh, sí. Ajá, ahora, a lo que voy es... Lo que está brutal... Es una she-thor. ¿Sabes qué ha aportado brutalmente el título? El... la conciencia y el empoderamiento que es ser un héroe, enfrentarse a un cáncer de mama. Ah, sí, güey, si llega alguien de Asgard y te da poder y te cada vez que eres Thor, pues depende, es como Freddy Freeman. No, pero lo más curioso no es el aspecto de Freddy Freeman. Ella, curiosamente, cuando se hace una quimio y se convierte en Thor, se va a la chingada pierde su quimio los y se va muriendo más rápido. ¿Por qué crees que Freddy Freeman no deja de ser Captain Marvel Jr.? ¿Por qué crees? Pues porque se siente muy inútil, ¿no? Exactamente. Por eso, pero ella, al contrario, se vuelve a transformar y se va muriendo más. Pero es precisamente para morir en una explosión que apagándose lentamente. Quiere aprovechar el tiempo que le queda. Al final del día, ¿qué es lo que pasa? Te dejas de convertir en Jane Foster, te quedas como Thor. Pirio, es lo mismo con Freddy Freeman. Freddy Freeman, ¿qué es lo que hace? Güey, de andar en muletas. Ajá. Pero Freddy Freeman se me hace, te voy a decir, es como el aspecto de alguien que no se quiere superar. Se oye muy gacho. Tengo la comodidad por este lado. En lugar exactamente, de... tengo la comodidad y no me voy a esforzar a mejorar mi alter ego. Se oye muy culero. Creo que una parálisis está cabrón mejorarte, güey. Oye, o sea, una duda. Cuando eres inválido ya realmente. Y actualmente cabrón, es sí, Shazam Junior, porque ya no puede ser Captain Marvel Junior. Ya, de entrada ya no tiene ni la bronca, güey, de decir el nombre. Pero aparte es un hijo de la chingada, güey. No, porque es parte de los que se fusionan para la creación. Como el Capitán Thunder, ¿no? Ah, sí, que exacto. Ya se volvió como Bolton. No, eso nada más era Flashpoint. Ah, tiene razón, no sé si siguen apareciendo como secundarios. Ajá, pero este era un objeto, ¿no? Bueno, Freddy Fox, no. Billy Batson. Era el bully. El bully, cartelero. Mal pedo. Lo sacaron de la doctora. Bueno, carterista. Pero terminó Marvel en general, digo, en ese aspecto. Yo creo, perdón, antes, nada más para... Yo creo que tiene mayor validez el que hayan hecho a una Captain Marvel. Es que gran personaje. Sí, a Miss Marvel. No, sí, la pero... ¿La musulmana? Claro, eso es validez. Eso es un personaje un empoderado muy bien, se ha identificado, apegado muy bien. Y se los aplaudo, güey. Y se los aplaudo, o sea, se basaron en Miss Marvel, pero no importa, ya era mujer, ya era esto... Le cambiaron el aspecto. Muy bien. Te voy a decir por qué para mí tiene más validez. Uno, de entrada es una niña, lo cual te lleva a buscar nuevo público. Que lo logró. Segundo, fue creada musulmana. Claro. Nadie dice, ay, por cierto, como Kitty Pryde. Ay, por cierto, soy judía. O sea, siempre he sido judía. Que no me lo hayan preguntado, pero siempre se veía. No, no manches, o sea, si desde su aparición en que se cae en la cama, va la. Sí. Cruz David, de hecho ella no se le lo la dice. Estrella de David, en el segundo, en el segundo número donde aparece que es de Christmas Story, es correcto. Ella le dice, güey, yo soy judía, yo no lo celebro, háganle como quieran. Yo considero con mayor validez una Kitty Pryde y una, ¿cómo se llama? La musulmana, una Miss Marvel. Kamala. Una Kamala. Mira, y Kitty Pryde, lo que dices. Cualquier whitewashing o black es que Kamala. Es muy importante lo que dices de Kitty Pryde, porque curiosamente todos eran judíos en el fondo, pero eran closeteros. Exactamente. Pero también aquí hay una versión que se cabe destacar. Lo interesante es crear personajes con esos propósitos, no hacer la versión... Un defecto que tienen muchos es la versión femenina de un personaje masculino. ¿Todo? Era que era Valkyrie, en ese momento era Brunhilda. Pero entonces... es otro personaje. Pero en el momento en que un personaje es definido porque es o la versión femenina o la esposa o la novia de, Bad estás demeritándolo. Batwoman, claro. Supergirl, tristemente. Todos esos, por eso Woman yo... siempre ha resaltado. Por eso se me hace una imbecilidad. Lo que el tú hecho no sabes es que está Wonder Man, que es closeteramente Steve Trevor, güey, rápidamente. Que bien lo está escribiendo Greg Rucka ahorita, o sea, es de armas tomar Steve Trevor, ¿eh? Es que ella es, mire, es lo que no entienden, es como el Capitán América. Cuando le pusieron la pistola al frente y la disfrutan, no. Cuando se acordaron que era soldado cambia la actitud y eso lo aplaudes, güey. Porque es Ultimates. No, donde no, Baker lo hace también. En su segundo número agarra plomazos en un tren alien. Pero primero fue en Ultimates. Sí. Ah, claro, es que. Pero es lo que aplaudes, güey. Ultimates se acuerdan. Ultimates fue un gran laboratorio los 10 años que duró. Como porque 52, para mí se acaba en Ultimatum, lo mato tal cual Jeff Loeb. Se acabó antes, esa madre la mató poco a poco, Lep. Pero eso llevaron lo que funcionó al mundo bien hecho, y lo hicieron bien y desde ese momento ya no tenía razón de existir Ultimate, porque lo que veías aquí lo veías mejor acá, inclusive ya. Ultimate Marvel, perdón, nada más, Ultimate Marvel es el equivalente al New 52, pero mejor planeado. Curiosamente, ¿por qué? Porque es una línea diferente, no está dentro del universo. Curiosamente, ahora resultó lo mismo. Que para el cerebro es una línea diferente, ¿no? Pues, que todo el mundo no se acuerda y que ahora ya... sorpresa, nunca existieron la isla de los Amazonas. Y me, sí, o sea, ¿qué es lo que está pasando? Pero oye, pero curiosamente ahorita que hablabas de los Ultimates, de las cosas que se trajeron y que han tratado de meter a huevo y no han funcionado, es Nick Fury Jr. Bueno, que lo establecieron blanco. Aquí porque es negro. Sí, sí. Y olvidémonos del original del blanco. ¿Y qué ha pasado? ¿Ya va a regresar Nick Fury normal? Sí, afortunadamente. Ya, Samuel Jackson ya no firmó otro contrato para películas. Le están haciendo whitewashing. Como debe ser. Bueno, nosotros nos vamos a un corte. Te recuerdo que estás destripando el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento. Como ya lo escucharon, el único podcast políticamente incorrecto como debe ser este maldito programa y este estúpido planeta. Nosotros seguimos siendo el equipo de SEA. Vamos y venimos. There is evil in this world. Hatred and revenge. It's Christmas time. There's no need to be afraid. At Christmas time, we let in light and we banish it. Destripando. Why so serious? Del equipo secuencial. Heroes. There is no such thing. El único podcast de superhéroes. Come to me, son of Jor-El. Kneel before Zod. Sin tanto cuento. I'm going to tear you apart from the inside. This isn't some barroom brawl or some creep with a gas can trying to torch someone. Oh, hey, this is big. Settle down, Marv. Take another pill. Hey, there ain't no settling down. This is blood for blood and part of gallons. Y bueno, ya estamos de regreso, sigue siendo Stripando, sigue siendo el único podcast sobre superhéroes, dando cuenta, el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser ese estúpido planeta y ese maldito programa. Y bueno, ya en el primer bloque estuvimos ranteando y estuvimos platicando alegremente, los anuncios ya saben, de lo que fue el crossover entre Hanna-Barbera y DC Comics, muy chido, buenos recuerdos. En el segundo bloque estábamos hablando de lo del Year in Review, DSA Year in Review, lo bueno que dejó Marvel... o que le dejó a los Marvelivers el año de, dentro de su línea. Aquí es importante recalcar y remarcar que contrario a lo que estamos haciendo durante todo el año y contrario a lo que haya aparecido en algunos momentos del bloque anterior, no se trata de decir que nos cagó de las empresas, porque se volvería un programa como cualquiera del año. Es correcto. Y Marvel terminaría perdiendo muy pinche, güey, ¿no? No es cierto. Pero... bueno, ya vimos que tuvo cosas interesantes, sobre todo la integración racial. Estábamos hablando de lo que es el whitewashing y el blackwashing. Como el blackwashing no se ve, el yellowwashing tampoco se ve. No. Uh-huh. Ah, se los aplauden. No, creo que es importante, y eso es algo que DC no pudo hacer antes de, con todo y la muerte de Dan McDuffie, con Malson, que era una línea encargada simplemente de la integración racial. Lo cual, como siempre lo hemos dicho en todos los programas, si no pegó, es porque a esas minorías los cómics les importa para tres pitos. Para tres kilos de pepín. Por ponérselos de una manera no tan agresiva, ¿verdad? Pero bien, me agrada que no estoy en desacuerdo que haya personajes negros, pues al final del día nadie los pela, son negros. Que haya personajes pelirrojos, son como dos, y una era tigra y no la manina, la mandaron a la muca, la hicieron, no tiene alma, que le hicieron gato, a la gata, y cosillas así por el estilo. Pero aplaudo, por ejemplo, la creación de un Amadeus Cho. Amadeus Cho es una gran creación, que no sé si sea lo mejor ponerlo de Hulk, pero en Champions está funcionando muy bien. Al final del día sabes que es un personaje que va a regresar a lo que era. No, pero Cho es una gran creación, en sí, como Amadeus Cho. Y hay una parte importante, Amadeus Cho siempre lo manejaron como uno de los güeyes más inteligentes del universo Marvel. Él es, así como el séptimo era Mr. Terrific, no era el quinto, él es el octavo, ¿no? Algo en así, Marvel. Ajá. Entonces, sí, ¿por qué? Porque al final del día Bruce Banner era un genio. Que seguramente ya subió un escalafón al no estar Mr. Fantastic. Ni Tony. Me estoy dando cuenta. Este güey nos está eliminando sistemáticamente. Exactamente, eso es una agenda, es una agenda. Pero bueno, se aplaude realmente que haya ese tipo de cosas. Ahora, y lo que habíamos comentado, que qué bueno que rehicieron series como Secret Wars. Porque es lo mismo pero diferente, aunque suene raro. Sí. Es lo mismo pero no es igual. No es lo mismo, estoy de acuerdo. Es lo mismo pero no es igual. ¿Por qué? Pero porque sí final... sirve en el mismo propósito, como lo dijiste muy bien. Marvel Super Heroes, Secret Wars nos deja personajes en lugares distintos. Exactamente. Lo mismo hace esta serie. Ese es su motivo y ahorita estamos disfrutando, para bien o para mal para algunos, de lo que está pasando. El chiste es que se renovaron conceptos, no sea lo mejor, insisto. Y están protegiendo personajes. Es correcto. Y estás produciendo. Ajá. Que se me hace muy interesante la forma. No es que los haya... Es que checa la diferencia, el giro, ¿no? Pues si no, es que esos culeros se están quitando las... No, güey. Velo de esa manera. No es que no los quieran. Igual que los mutantes. Oye. Los están protegiendo. Bueno, y tanto, mira, Guardians of the Galaxy está, es lo mismo, prácticamente, sí es un homenaje. Uh-huh. Porque curiosamente, en lugar de Ben Grimm, ¿qué le pasa en Marvel Super Hero Secret Wars? Se puede convertir en Ben Grimm de regreso, deja a los Fantastic Four, lo mismo. Y se va dos paneles a Avengers West Coast. Es correcto. Uh-huh. Algo similar está pasando ahorita está con Guardians of the Galaxy. Uh-huh. Él es protagónico, o sea, él está en ese grupo. Entonces está alejado. Victor Von Doom, curiosamente es protagonístico en Iron Man. Está saliendo una nueva generación. Este Johnny Storm ahí sigue. Johnny Storm está ahorita con los Inhumans y está en Spider-Man y en Amazing Spider-Man. No sé si Riri Williams se puede incorporar más adelante a los Champions. Sería una opción. Fíjate. Así ya tendrían. A ver, ¿tendrían Big Three? No, ¿verdad? No tienen Big Three. No. Les falta un Asgardiano. No, les falta todo. ¿Ya en Champions? Ajá. No necesitas porque tienes a los líderes. No, el número 3 sigue siendo glorioso, por cierto, de Champions. La discusión es, ¿quién va a ser nuestro líder? Cyclops. Están, no, pero se están peleando, obviamente, Kamala, que ya la conocen perfectamente los otros dos güeyes de Avengers, o sea, Nova y Miles Morales. Y está, mira, ya viste, ya están peleando, porque está él y Amadeus Cho. Yo soy más inteligente, no, yo soy la más cabrona, yo fui la de la idea, la madre, la madre. Y los dos, mira lo que voy a hacer, que... Yo propongo a Cíclope. Sí. Se quedan viendo. ¡Chinga tu madre! Esto se pone buenísimo. Te voy a decir una cosa. Honestamente, creo que el único don y virtud, aparte de sufrir impresionantemente, es tan buena víctima Scott Summers que él ya trae su propio his para ponerse así en el piso, güey, como víctima. Él ya lo carga, güey. Él ya lo carga. Ajá. Pero. Chuck Includes. Sí, exactamente. Pero el. La virtud más grande que siempre ha tenido Scott Summers es que es buen líder. Porque no es egoísta. Su propia victimización lo hace el líder perfecto. ¿Por qué? Porque es capaz de sacrificarse por los demás miembros de su equipo. ¿Sí? Es la única gracia que tiene el güey. Es correcto. Y es ligarse correcto. A telépatas. A las pelirrojas. Sí, y a las güeyes. Otro punto interesante. Psicóticas, güey. Si no eres psicótica, no. El hecho de. Yo creo que es algo interesante por fin. El parecer regresar a los mutantes, yo creo que tenemos que hablar de eso. Y eventualmente integrar a los Inhumans, pero no como mutantes sustitutos. No. Yo creo que eso hay que diferenciarlo. Han salido dos grandes personajes probablemente de todo lo que han hecho de Inhumans, pero no hay más aporte como yo tal. Yo creo que ya entendieron que los Inhumans nunca van a poder reemplazar a los X-Men. No. Cagadamente Avengers vs. Inhumans empieza interesante, ¿eh? Échenle ojo. ¿Quieres? ¿Te leo el futuro? No, eso lo hace The Reader. Por eso, güey, así okay. Mi poder mutante, no. La solución más rápida y con la que el Shalaka Fluki, ojalá lo hagan de una manera inteligente, los Inhumanos son los nuevos mutantes. Les digo, no es nada nuevo, pero van a, o sea, van a decir, güey, o sea, al final del día eres una mutación, Terrigen Mist, lo que quieras, eres una pinche mutación, la gente no te acepta, tenemos una escuelita por acá, no, véngase mi niño. Yo creo que los van a volver a mandar al espacio y es lo que va a pasar. Los Inhumans otra vez. Y que los integren a series como Guardians of the Galaxy o que saquen. Que ya lo hicieron, ¿eh? Ya estuvo en esa época y lo sacaron de ahí. Una madre así por el estilo. No, pues que síguense tienen... en pagar. Sí. Ahora, por otro lado, sí. Digo, ya vimos esta parte inteligente de lo que está haciendo Marvel Comics, ¿no? Que honestamente tiene cosas muy rescatables, muy aplaudibles y muy disfrutables. Sí. Ajá. Porque hasta un reloj, descompuesto te da dos veces bien la hora al día, güey. Oye, DC vale la pena platicar. ¿Qué hizo este año? Este año sí fue de cambios para DC, ¿eh? Yo creo que una de las cosas más cambios importantes... de volver a lo básico. Es un cambio. Yo creo que lo más inteligente que pudo haber hecho uno es saberlo. Nosotros fue darnos cuenta que ni Tom DeFalco ni Bob Harras están ya tomando decisiones en DC desde hace mucho tiempo, güey. Creo que fue lo más importante, güey. Bendito sea. La segunda, podemos e hicimos. Criticamos mucho al New 52. Pero al final del día, como lo dijimos en su momento en el programa de que hablamos de River, era necesario, sin caer, que es la misma plática de lo que en lo que iniciamos este bloque, estamos platicando de Batman v Superman y todo este Doctor Strange, etcétera, etcétera, en nuestros clásicos ranteos. Hay ocasiones en las que necesitas hacer ciertos experimentos. No estoy comparando las dos, simplemente estoy hablando de lo que hizo DC. ¿Qué es lo que hace? Tienes que hacer cierta cantidad de experimentos. Tienes que arriesgarte 3 segunditos, mover el status quo, que fue lo que ha hecho Marvel durante 5 años. Ajá, que ahora el status quo es estar moviendo el status quo. Arriesgarte y realmente empezar a apostar por cosas que valga la pena apostar. No hacer las cosas por decir, pues a ver si pega, güey. Y si pega, ya le hicimos. Aún así, DC sigue tomando riesgos, no riesgos importantes, ni riesgos que yo creo que vayan a dejar para bien. Y ahorita les comento por qué. Pero el haber escuchado a los contadores decir, güey, las ventas se están bajando muy gacho durante 5 años, o más bien dejaron de ser lo que fueron hace 5 años con mi el vieja mula ya no es lo que era, exactamente. Exactamente, es porque hay que investigar, o sea, lo que debería hacer cualquier experto en mercadotecnia. ¿Por qué? Ve al quiénes son tus consumidores. Escucha las preferencias de tus consumidores, que es lo que tu consumidor espera de tu producto. Y hazlo. Ajá, entonces, ¿qué es lo que está pasando? Fue así de sencillo. Güey, la gente no quiere ver ya los experimentos tarugos y la modificación radical de los revamps jalados, porque realmente muchos eran muy jalados, eran Sicton y son de sus personajes conocidos. Yo creo que a mí... Es el equivalente no, no, a ser no sé si otro, a DC no... Me dio lo poco porque no lo sigo tanto. Pero el hecho de que me recontaran el pinche origen del cómic cada 2 años porque era el reboot y ahora te voy a restablecer el personaje, pero siguiera haciendo lo mismo, me daba hueva. Yo creo que es lo padre de Wonder Woman de... Azarello. De Azarello, que no hace lo mismo. Y todos los demás sí hacían lo mismo. Qué pinche hueva, honestamente. Curiosamente, los títulos yéndonos hacia el pasado, muy pasado, que ya pasó. Así de profundo soy yo a fin de año. Si nos damos cuenta, en los reboots importantes, ¿qué títulos fueron modificados? Wonder Woman, que en su momento no vendía ni nada. Después de Crisis on Infinite Earths, llega Pérez, le cambia el origen, la cambia visualmente, cambia todo su entorno y la vuelve un éxito. Sí. Hasta que se va Pérez. Ajá. Llega Zero Hour. ¿Y qué es lo que pasa? Uy, ¿qué crees, Diana? Ya no eres Wonder Woman. Ya eres Diana nada más y Artemis es la nueva Wonder Woman. Uy, ¿qué crees, Superman? Ya no existes. Bueno, sí existes, pero estás muerto. Ahora va a haber 4 losers en tu lugar. Todo este tipo de cosas son, de una u otra manera, son experimentos que creo yo que sirvieron en su momento para ver qué era lo que buscaba la gente. ¿Cuáles son los errores que comete DC? Experimentar con personajes establecidos, como tú dijiste, cuéntame el origen. Güey, no necesito que me vuelvas a contar el origen de Batman, no necesito que me vuelvas a contar el origen de Green Lantern. Ajá, ¿por qué? Porque son demasiado conocidos. El origen Superman, no me lo vuelvas a contar, güey. De hecho, Superman tenía menos de un año que se había vuelto a contar su Secret Origin. Exactamente. ¿Cuántas veces en 10 años se contó su Secret Origin? O sea, Bert Wright, Secret Origin, el Earth One, Under a Yellow Sun, Under Your Sun, el de Grant Morrison. O sea, güey, no mames. O sea, exactamente. Parecía uno por año. Exactamente. Y eso más, yo creo que más que acercar a nuevos lectores, porque recordemos, como lo decía Stan de Man Lee, tienes que hacer que cada, tomar en cuenta a la hora de hacer cada cómic, que es el primer cómic que alguien toma en sus manos. Que es el primer contacto que... Entonces... Sí, pero no te lo ayudes, Alexa. Ya, ay, sí, ya cada quien, carnal. O sea, por eso, y quien no lo sepa, y porque no son tan viejos como nosotros, en los cómics siempre se recontaban en la primera hoja quiénes eran, qué poderes tenían y quiénes, cómo se llamaban. Exacto. De hecho, ni siquiera dibujos. De hecho, lo hacen en la serie ahora en CW. Uh-huh. Cada que empieza una serie te dice, yo soy Barry Allen, soy el hombre más veloz de la Tierra. Es correcto. Lo toman del cintillo que fue reemplazando a la primera página. No, y no lo había visto desde ese aspecto y tienes toda la razón. Uh-huh. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Analogía. Llega Superman. A mí el traje de Superman con el cuello Mao no me molestaba. Las botas era donde le daban en la mano. Caes en la tontería de decir, a ver, güey, es Superman. ¿Para qué quiero una armadura? Exacto. Ok. Eso no pega, apúntalo. Batman, Zero Year es una mierda, por donde lo ves. Ok, apúntalo. Snyder, te vas a otro lado. ¿Qué es lo que... Wonder Woman, ay, los pantalones. No, los pantalones, ok, esos pendejos no les importa tanto la historia. Lo que quieren es a la niña en calzones. Eso es lo jodido del asunto, ¿eh? Estás haciendo énfasis en las pendejadas que piden ahora, ¿eh? Exactamente. Flash. Había un Flash muy bueno que se llamaba Wally West. No, tráete el aburrido porque era el que era fan, Jeff Jones. Oye, no importa lo que hagas, Jeff. No me importa lo que diga la banda. Ok, estoy realmente consciente de la... ¿Jeff se hace lo que yo digo, Jones? No, estoy consciente de la temporalidad de las historias de un Gardner Fox, el dibujo de un Carmine Infantino. Estoy consciente de esa temporalidad. Pero aún así, Barry Allen nunca ha sido un personaje interesante. Barry Allen sirvió para morirse y ser el mártir de los superhéroes de DC. Pero pues Jeff Jones dijo, lo traemos de regreso, pues lo traemos de regreso. Ya está ahí, pues aprovechalo. Pero aprovechalo bien, güey, ¿no? ¿No? El problema es, no entienden que cuáles son las generaciones que están ahorita. La generación real de Barry Allen es dos generaciones atrás de la mía. Sí. O sea, ya es gente que... Es de nuestros papás. Sí, tal cual. Es prácticamente, no, un poquito posterior a nuestros papás. Cinco años antes de que yo naciera. Correcto. Así de rápido. Barry Allen es de 5 años antes de que yo naciera. Es el inicio de los... del Silver Age. ¿Sí? Barry Allen es el inicio del Silver Age. ¿Sí? Así, showcase número 4, primera aparición de Barry Allen, inicio oficial del Silver Age. Que ahí es donde surge Marvel Comics. Porque Golden Age no tienen... ¡Ah! Pero bueno. Ah, Captain America. Ese Redcon, no importa. Y no era de Marvel. Pero bueno, el punto de todo esto es... Ok, la gente no le gusta lo que estás haciendo con tu Flashpoint. ¿Por qué? Porque... le cagó a la gente que le moviera a sus personajes. Aquaman creo que fue de los que se salvó. Ah, ok, perfecto. Es que Aquaman... lo escribía Jones. Exactamente. Y no es tan bueno, es bueno, pero no... Lo sacó de la inmundicia en la que vivía, en la ignominia en la que todo se encontraba, sí. Arthur Curry. Y en realidad no hizo nada espectacular. No. Simplemente tomó lo que la gente conocía, lo modificó, lo hizo serio, lo hizo mala madre... Con sus chistes, pero como chistes, como tal. Como debe ser. O sea, no lo niego, pero no me encanta. Y la ventaja es que no intentó hacer la copia del de Peter David, que ha sido el mejor Aquaman ever, ¿eh? Ever. Así, si no lo han leído, tienen muy severos problemas. ¿Qué es lo que...? Y dijeron, bueno, ¿qué más no ha pegado? 5 años ya experimentamos. Musulmán, ¿quién? ¿Qué? Ay, güey, así tenemos a Simón. Vas. Güey, ok. ¿Sabes qué es el problema? Sí, los de DC se han sentido muy a huevo. Sí, exactamente. O sea, Kamala fue más... más orgánica. Orgánica, y Simón Bass fue a huevo. Fue muy bien. Porque estaba en el experimento de güey, ¿qué necesitamos para modernizar? Una Justice League Dark que enamoró a todo el mundo. Además, y de repente la olvidaron. Era el estereotipo sobre el estereotipo, porque era negro, pero también era... Presunto terrorista. Pero con un hermano pandillero. Como Cyborg. Así era Cyborg. Puta, Cyborg no me encanta. Cyborg, lo que hicieron con Cyborg también me emputó, ¿eh? Obviamente ahí también están viendo la clase de pendejeces que querían hacer los escritores con Cyborg. Yo creo que todo eso Jeff Jones lo empezó a tomar en cuenta, habló con Jim Lee y le dijo, ignora lo que diga Didio, güey, a ver, vamos a organizar el desmadre tuyo acá. ¿Por qué estamos bajando ventas? ¿Por qué están bajando nuestras ventas? Porque la gente está molesta, o sea, perdimos lectores viejos porque ya no son personajes... con los que se pueden identificar y que reconozcan. Ajá. ¿Por qué no tenemos nuestros personajes nuevos? ¿Por qué no están pegando? Porque la gente nueva no se está identificando. Independientemente del precio de los cómics, que está elevándose de una manera estúpida. Ajá. Entonces, ok, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que quiere la gente? ¿Where is Wally? Ok, perfecto. Vamos a traer a Wally. ¿Qué no quiere la gente? Pues acabamos de tener un evento que se llama Convergence, o Convergence, y eso ya no funcionó muy bien, güey. O sea, nos dio pauta para ver qué personajes son los que quería la banda hasta cierto punto y cuáles no, y en qué momento, en qué temporalidad y en qué era. Ok, perfecto. ¿Cuáles realmente fueron los más vendidos? ¿Cuáles no? ¿Qué te parece si simplemente metemos... La gente sigue empecinada en que Watchmen tiene que existir dentro del universo DC. Ok, sería una estupidez si lo integramos de madrazo. Vamos a utilizarlo eventualmente en unos 2 o 3 años como un evento. Cool. ¿Qué es lo que pasa? Nos trae de regreso DC actitudes, que yo creo que es lo más importante. Personajes y situaciones en las que se encontraban los superhéroes previos al Flashpoint y previos al New 52. ¿Sabes qué? Te hacen que te interesen de nuevo. Le dan... Hay un personaje que es el que más problemas le causa al mundo de los cómics, no importa la compañía, que en este momento tiene un dejo de hilo conductor desde el Silver Age, Crisis on Infinite Earths, Infinite Crisis, Final Crisis, Convergence y Rebirth. Superman. Sí, te iba a decir, y no es Batman. No es Batman, porque Batman en realidad no ha cambiado cada vez. Sí, sigue manteniendo. Sigue siendo lo más. Sigue manteniendo a DC Comics y ahora sigue manteniendo la industria fílmica de DC Comics, güey. Sigue siendo el personaje más chingón del mundo de los cómics, búsquenle por donde quieran. Entonces, ¿pero qué es lo que pasa? si te das cuenta, ese feel como lo que estabas platicando en Rogue One, ese feel que te da, ok, el Superman que nos importa para el Super Flare y esas mamadas que se inventan, ya, no está. Pero es el de Convergence, que es el que la gente quiere. ¿Cuál era la historia? Ok, se quedó en que ya están casados. Ah, qué chido, ¿por qué? Porque era lo que la gente quería. Ok, ya me dice, nos tardamos 75 años, los que no se acuerdan del Silver Age, del Golden Age. Nos, 75 años. Para que se casaran, güey. Uh-huh. Porque los de Tierra 2 ya estaban casados. Ajá. Uh-huh. Y de repente nos los vuelven a quitar, o sea, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? Ok. Es como Iris West, ahorita ya no anda ni siquiera, ¿no? Exactamente. O sea, son cosas que emputecen a muchos de los fans. Que son cosas se los dan en tres cuadritos y son felices los fans. Cosa que Dan Abnett, me paro de pie y le aplaudo ambas manos, está haciendo espectacularmente con Linda Park y Wally West. Uh-huh. Esa es la diferencia. ¿Qué es lo que, o sea, el escritor inteligente es, qué es lo que le mueve al fan? Ah, Wally West, Linda Park. ¿Por qué? Porque Mark Waid, el dios del cómic y el dios de Flash, era lo que manejó y la gente se encariñó con él. Las grandes virtudes de Wally West, que era de Barry Allen y Iris West, fue morirse. Iris fue viajar en el tiempo. Exactamente. ¿Qué es lo que pasa? Ok, tráetelo. ¿Qué es lo que está haciendo con Superman? Ok, ya se casaron. La progresión normal es pues, que tengan un hijo, ¿no? Ya tienen un hijo. Ok, vienen de otro universo. Ok, aguanta, leve, para que sea breve. Está el otro Superman, deshazte de ese Superman como debe el lugar y vuelve a integrar al Superman que la gente está pidiendo. Al Superman que así se acuerda de lo que pasó previo a Flashpoint. Ajá. Ojo, no al New 52, previo a Flashpoint, que es post Final Crisis. Así es. Ajá. ¿Qué es ese dejo? Estamos comentando en el Inter del bloque, ese enamoramiento que tenemos los fans de DC Comics, que no es tanto con los de Marvel. Ese enamoramiento que tenemos los fans de DC con los personajes, con Superman en particular. Porque ustedes, bola de retarners, no ofensa, si se me ofenden aquí en la mesa, es, no aceptamos a Brandon Routh, ¿por qué? Porque no es Christopher Reeve. Ah, no aceptamos a, que era lo más parecido. No aceptamos a Henry Cavill, ¿por qué no es Christopher Reeve? Eso fue un error. Parecido, nunca va a ser igual. Sí, el otro güey ya estaba muerto, entonces está cabrón, güey. Ya, no, en ese momento estaba paralítico. No, ya estaba muerto. En Superman Returns ya estaba muerto. No. ¿Sería paralítico? No, bueno. Creo que sí, ¿no? No podía ser Superman. Digamos que no te podía hacer creer. Tú estaba vivo porque... Sí, ¿no? Un poquito antes, exactamente. Exactamente. Ajá, ¿no? Que terminó siendo Stephen Hawking, ¿no? Sí. Christopher River, Stephen Hawking, Smallville. Profesor Swan. Sí, ajá, es correcto. Sí. Y era chido porque era Swan. Swan, exactamente. Fantástico. Sí. No, era el... Swan. Entonces, pero te dan, o sea, son esos dejos de qué es lo que me gusta, qué es lo que me importa, dónde quiero ver a mi superhéroe para seguirlo comprando. Creo que la continuidad para los de Sievers es más importante que para los Marvelivers. ¿Por qué? Porque al final del día, si tú ves a un grupo como los Avengers, creo que el único que faltaba era Daredevil. Y ya es Avenger, o ya fue Avenger. Ya, mira, los Avengers cambiaron de concepto. Sí, se volvió un... dejó de ser la familia. Uh-huh. Yo agradezco también ahorita viendo en esto la disminución de los títulos de Avengers. Uh-huh. O sea, porque ya... Yeah, no se vale, ¿no? Que esté way too much. Era como la familia X en los 80s, 90s. Correcto, güey. Correcto. O sea, lo han tratado de disminuir. Les están dando su personalidad a cada equipo distinta. Sí. Se agradece, ¿eh? Porque, deberían de ser un poco más selectivos. Sí, pero vuelvo a lo mismo. Te dan ese dejo de nostalgia para los fans antiguos. Ajá. Con la novedad nuevecita y novedosa innovativa para los fans nuevos. Es como dices. O sea, es... Marvel, nuevas propiedades, tratar de explotar, ver qué resulta. Ajá. Integración, temas más modernos. DC es, voy a recuperar lo que dejé de hacer. Exactamente. Y es, voy a atender franquicias que tengo muy interesantes. Sí, por ejemplo, los Titans. Yo creo que los Titans es la más importante, después de la Legión, obviamente. Si Saturn Girl está en Gotham con Batman, es porque saben cómo pesa la Legión. No, es que ya descubrieron cómo va a vender, güey. Van a hacer el retcon, ahí les va. La Legión se inspiró en Batman. Bad Boy, cabrón. Robin, va a ser Robin, güey. Sí, uno de los 20 Robins que hay va a ser. Y así sí vende la Legión. He dicho que sea Bad Family. Yo creo que lo más importante para que venda la Legión es... Se inspiraron en que no esté Robin. Paul Levitz, güey. Sí, y que no esté Paul Levitz, güey. Creo que es lo más importante para que venda la Legión. Pero sí. Ya no es. Hay que entender la caducidad de los autores, ¿no? Igual que la de los personajes, curiosamente. Mi vieja mola ya no es lo que era. Exactamente. Pero Claremont, curiosamente, no han sido capaces de encontrar a alguien que lo sustituya. Morrison lo hizo muy bien, el problema es que Morrison lo lleva al alto y lo destruye. El concepto de X-Men. ¿Cómo va? ¿Cómo lo hace en todos lados? No, Batman no lo hizo. No, es Batman, güey. Es Batman. Pero también como no, que... No, pero lo respeta más, ¿eh? No experimentó. Es Batman, güey. No, pero aquí hay importante. ¿Qué pasaría si tú en este momento metieras a Chris Claremont otra vez en los X-Men? Ya lo han hecho y no pegado, lo que encontraron, la mejor manera de tenerlo vigente y hacerlo, es hacerle realidades alternas en las cuales puede contar sus historias porque ya no interesa. Exactamente. Qué triste caso, ¿eh? Digo, se volvieron anacrónicos. Sí, que es exactamente lo mismo que le pasó a Polevitz. Es lo que le han pasado a varios escritores. Exactamente. Yo creo que... ¿Cuáles quedan vigentes de los grandes? O sea, los que dices, siguen escribiendo, siguiendo unos chingones. De los de ese, que, ajá, que todavía en mainstream, pueden, sí, o sea, no, mainstream. No, no en editoriales independientes. Y mainstream, que dices, güey, todavía la sigue armando. No. O todavía hace conceptos ya interesantes. Ya no hay, güey. No. Ya todos son nuevos. Entonces, escuela. ¿Quieres decir que tiene una caducidad más cabrona el escritor que un dibujante? Sí. No. Yo creo que... No. No, yo creo que lo el que el problema fue, por ejemplo, en Claremont, que dejó de escribir. Entonces perdió... Claremont jamás dejó de escribir. Después se va de X-Men, sí se no, retiraron se tiempo. Echa Extreme X-Men. Se lo echó, puta, y duró 50 números, o sea, y era X-Men todavía de la continuidad. Después de eso, se aventó todo de The End. The End eran arcos de 12 números, o sea, en lugar de dejar The End en 6 números, miento, 3 arcos de 6 números continuos. Claremont después empezó a bajar de ventas como no vendía y le dieron, hazte tus historias alternas, una por año. O sea, Claremont siempre estuvo vigente hasta hace 3, 4 años. Claremont no dejó de escribir. La gente le dejó de interesar Claremont, por desgracia. Pero ojo, aquí hay algo también muy interesante. A lo mejor ahorita estamos hablando, estamos hablando del mainstream. Estamos hablando del mainstream. Estamos hablando de DC y Marvel. Pero, por ejemplo, estamos hablando de clásicos como Ostrander, Mandrake, todos ellos. ¿Dónde están? Independientes. Y de hecho, ahorita Ostrander, Mandrake y Yandur Sima, que todos los Warsis la deben recordar y la deben tener súper ubicada. Sí, cagadamente yo lo ubico como dibujante. Ajá. Pero se volvió una gran escritora. No, y ahorita regresó como dibujante. Ya está como... junto con Mandrake. Bueno, sí, pero en Star Wars es otro boleto, hizo un nombre impresionante. Ahorita ya está en proyectos independientes con ellos dos. Ajá. Lo que me llama la atención es que, por ejemplo, así como nosotros, ya tiene su ejemplo, Patreon. Se pelearon con DC, ¿no? ¿Sí? Frank Miller no lo ha logrado. Frank Miller, bueno, más o menos, el que Miller quizá más amigo, vigente, ¿no? Sigue, porque hizo un All Star, hizo esto, y con resultados vendedores. O sea, ahorita está en DK3. Todavía sigue vendiendo. Sí, todavía sigue DK3, aunque no lo crean, banda. Ajá. Pero a eso es a lo que voy. Entonces, ¿qué es? Como que los nuevos... considero que durante el New 52, el problema que tuvo DC, que fue lo que desencantó a mucha banda, es que eran escritores tan nuevos para los personajes que no le tenían cierto respeto, no porque lo tomen como canon, sino no tenían ese cariño por el personaje. Entonces, pues puedo ser cualquier madre, güey. Hablemos de un Zero Year. Ok. Ajá. ¿Qué es lo que pasa? Ves a un Tinion, ves a un King, en Nightwing, ves a un Silly. Ajá. Y son un Abnett en Titans, son personajes, un Jeff Jones, que no es nuevo, pero gente que le tiene cariño al personaje, que sabe qué le gustaba leer y que tiene ideas sobre esos puntos para seguir extendiendo la historia, para retomarla. Y yo creo que eso es lo mejor que le pudo haber dejado el 2016 a DC Comics. Encontrar escritores que le tengan cariño al personaje. Hey. Y más que al personaje, a las historias que leyeron. ¿Por qué nada más? Ahora no sé qué andan haciendo, insisto. O sea, hay personajes muy estables que mantienen el establo. No sé qué onda quiere hacer King con Batman. Se están metiendo hasta con el origen ahorita. Ay, con el origen de Batman todo el mundo se ha metido. ¿Por qué? Porque todo el mundo, por desgracia, y eso es algo que se lo criticamos en su momento. Es que todo el mundo quiere dejar su granito. Clark y le reventó la madre a Snyder hasta aburrirse cada vez que tenía la oportunidad. Ajá. Es, quiero dejar mi versión de Batman. Güey, hay una versión de Batman. Save Martha. No, let Martha be killed. Punto. Tienen que matar a Martha. Ella se llamaba Martha. Y tienen que matar a Thomas. A los dos. Al hijo, que nadie se acuerda, por fortuna. Al hermano. Al hermano, por eso, al hijo de Martha. Ah, sí. Ajá. Y al esposo. Es que el hijo de Martha también, sí, no es porque el hijo de Se llama Marta, también la de Iron Man, ¿no? Espérate. No, ella es Ana. Es de María. María Troya es este. La María esposa. Stark. Es, María Stark, gracias, carnalito. María Stark ya no es su madre. Tony Stark ni siquiera es humano, güey. No, cabrón, está cabrón el pedo. Pero te digo, esa es la diferencia. Mientras Marvel va por el shock value, que es muy válido y tienen cosas muy le salen bien y otros mal. Igual a DC retoma cosas que dices, no, güey, no lo retome. Y hay otras que dices, qué bueno que lo retomaste. Entonces yo creo que, por más que se le pueda criticar a DC Comics por el experimento de 5 años, que fue... que realmente su experimentación son los 2 últimos, ¿eh? Yo creo que fue desde el principio. No, porque empezar empezar a jugar con ese aferramiento, y ese es el estúpido de Didier. Estar aferrado a 52 títulos al año, uno por semana. Tiene que haber un título a la semana. Ese fue un gran error. El segundo es cómics con personajes que a nadie le importan 3 kilos de... Válgame Dios. Ajá. Es que ese es el pedo, pero el problema es agarrar los personajes que ya existían, mejoras nuevos. No. Yo diría que no, sí. No, DC no funciona de esa manera. Estoy de acuerdo, ahí sí. DC, a diferencia de Marvel, DC no funciona de esa manera. Es el legado. ¿Por qué? Porque ve qué fue lo que pasó con Young Justice. Cassie Sandsmark, que es Wonder Girl, ha cambiado, a nadie le importa si cambia el origen o no. O sea, el chiste es que debe haber una Wonder Girl. Y Troya, bueno, Donna Troy, está ya en la generación intermedia, que es la que Dan Didio nunca entendió. Por eso quería, los mató a todos, menos a Dick. Pero mató a Nightwing. Pero no por falta de ganas. Sí, honestamente, la banda... Es más, lo logró como 10 segundos. Sí, sí, sí. Un panel. Superhéroe que no ha muerto. No es superhéroe. Dick Grayson ya murió. Híjole. Bajo tu concepto, carnal. Sí, carnalito. Pero eso de que no se vaya... Es como la muerte en la película de Doctor Strange. Y regresa, güey. ¿Murió o no murió? Debatible. ¿Murió o no murió? ¿Se detuvo su corazón, sí o no? No sé. Dependiendo de dónde consideres. Si la muerte esa... Uh-huh. O una muerte cerebral es la que da realmente la muerte total. Se murió Dick Grayson y revivió. Tendríamos que traer un forense, carnalito. Dick Grayson. Lex Luthor cuenta como forense y él lo declaró muerto 5 segundos. Perfecto. Pero Lex lo hizo a propósito. Fue su plan. Pero estaba mal. Pero de que murió. Okay. ¿Ves? Exactamente es a lo que me refiero. Mientras en Marvel están... No, es que no puede ser. Ahora resulta que Mr. Immortal es más cabrón que todos, güey. Pues sí. ¿Para qué te digo que si Squirrel Girl le rompe la madre a Galactus, güey? Porque sí, Mr. Immortal no. Y Mr. Immortal se muere de cada panel, güey. Sí. Pero te voy a decir una cosa. Kenny de South Park es lo máximo. No, Hawkeye. Seguido por Hawkeye, güey. Sí. Bastards, mataron a Clint. Ok. Pero ese es exactamente, si te das cuenta, la diferencia de las discusiones entre los fans de Marvel y los fans de DC. Wey. Mientras los fans de Marvel están... Es que es negro, es que ya le hicieron vieja, es que no es lo suficientemente negro, es que no... Los fans dicen, ese no es Wally, ese no es Barry, ese no es Flash, ese no es Clark. ¿Identidad? Exacto. Hay un artículo muy interesante que hizo mi carnalito Zico para el secuencial número 1, que es manto o personaje. Ajá. Sí, es cierto. Y yo creo que en este momento está funcionando, porque... Sí y no, porque es quiero al Clark Kent que yo conocí, evolucionado, casado, con hijo... ¿Por qué? Porque yo ya crecí, ya tengo un hijo. Entonces quiero ver a Superman con un hijo. Batman con un hijo. Bueno, güey. Y no ha salido el cómic, ¿eh? Que yo creí que iba a ser un éxito, ¿eh? Que lo sigan deteniendo. Sí puede probablemente ser. Probablemente lo estén guardando para otro evento post-Watchmanesco. No. ¿No? Yo creo que ahorita ya se dieron cuenta. Recordemos que viene para el año que entra Judas Contract en animación. JLA contra Titans realmente es muy buena animación y tuvo muy buenas ventas. Ajá, tuvo muy buena aceptación. El incluir Teen Titans, la manera en que... Teen Titans regresa, ¿cómo se llama? Damian. Damian. Se hace cargo, bueno, toma... le dan la madre a tu rol. Ajá. Como no suele hacerlo. Ajá. Me vengo a presentar. Y les vemos. ¡Cómetela! Como se le hizo a Tim. Como se le hizo a todos, güey. Se le hizo a Alfred. Así se presentó con Alfred. Ajá. Se enfrentó con Tim. Le dio en la madre a todos los Teen Titans, ¿no? Güey, con Batman así llegó. Hasta con su papá. Pensé que eras más alto. Ay, güey. Pero... sí, pero la cuestión... Eso es a lo que voy exactamente. Yo creo que si ponen ahorita los Super Sons... Ajá. Va a demeditar todo lo que está haciendo Abnett con Titans. le va a dar en la madre al relanzamiento de en animación. O sea, no nada más es la cuestión del cómic, sino todo lo que viene alrededor. Entonces, deténganlo, porque aparte su pinche murciélago gigante es una estupidez. Páganle como quieran. Es una mamada. Honestamente. Pero yo creo que ahí es donde ya viene la inteligencia de un Geoff Johns y el entendimiento ya de un Jim Lee. Es no. Eso no. Aguántalo tantito, brother. Porque no es el... A lo mejor el concepto que queremos manejar es el correcto, pero no es el momento indicado. Que es algo que Marvel aprovechó en Secret Wars, que está muy bien hecho. Yo creo que más que quejarnos de lo que hizo mal Marvel o lo que hizo mal DC es... Deja, si te molesta lo que hizo Marvel, no lo compres, güey. Déjate mamado. Si te molesta lo que hizo DC, déjate mamado, no lo compres. Lo que sí me queda claro es que estamos viendo una época, e insisto, que va muy acorde a estas generaciones. Y es el no me entretengas con una serie de 50 números. Dámelo en 6, 7. Y quiero nuevas ideas. Para Marvel. Para Marvel no funciona. En DC no sé si funciona o no. No, DC es... Marvel, y no es por ofender, Marvel es la editorial de los millennials. Ahorita sí. Ajá. DC no. DC es la de nosotros los chavitos de mi edad. Probablemente sí. Ajá. Ahorita sí. Cambió el switch. Es como una televisión. Estos dos, tres últimos es años. Es como el NFL Network, bueno, las cadenas de deportes americanas que te ponen el partido completo de fútbol americano, y la televisora nacional que te pone todos los partidos al mismo tiempo, güey. Que te los cambia cada 3 minutos. Ah, pero ese es el imbécil que está copiando realmente lo que están haciendo es el Red Zone. No, salió aquí en México primero. No, ya existía el Red Zone en NFL Network. Lo comprabas desde hace 5 o 6 años. Hace 7 años que salió eso en la televisora mexicana. Y ahorita, ¡no! Ahorita te doy ahorita, el dato. Ahorita te doy el dato. Pero el punto de todo esto es que compáctalo. O sea, dame historias y cámbiamelo. ¿Por qué? Para que me entretenga. Mientras en DC no. Porque quiero ver acción, quiero ver el touchdown siempre. Siempre peligro de acción. No me interesa ver la trascendencia de correr desde la yarda 2 hasta la 50. Me interesa cuando estás en el Red Zone. No me interesa. El Red Zone se llamaba lo que te digo en quiero, Estados Unidos. No, sigue llamándose. No quiero, no quiero que mi personaje se enamore. Quiero ver a mi personaje madreándose y en peligro de muerte siempre. Ok, ahora mátalo. 3 números. Pon a otro. Sustitúyelo. Déjamelo así un año y tráeme al otro otra vez. Así es como yo percibo. Oye, que está funcionando. Hablando de este año, hay algo que lavarle a Image Comics. Uh-huh. Y yo creo que es el resurgimiento del sci-fi como tal. Sí. Bueno, que Nuclear Wolf 79 no podría no estar de acuerdo. Vea nuestro especial de stream para que entiendan de qué estamos hablando. No pude, me llamaron a la y que le ponen el Pepe Grillete, sí, como pero ahí no estuve de Avatar presente negro. Porque nunca pude poner el eso es blackwashing. Sí, eso es blackwashing. Chico negro. Exactamente. The Black Cycle. Pero lo que ha hecho Image Comics también es remover también. Y ha tenido influencia en las otras editoras. Definitivamente están buscando nuevas fórmulas, nuevo esto. Ha provocado cambios. Y eso dentro es bueno. De su mismo status quo, eso que bueno. Va a quedar igual. Y eso es bueno. Eso es bueno. ¿Por qué? Porque le está dando toda la libertad que no pueden tener en DC Comics o Marvel Comics. Y para que mantener contentos a los creativos es, haz lo que quieras hacer, güey. Estupendo, es tu bronca. Pero es mi lana, esa sigue siendo... Pero aquí trabajas así. Es correcto. Entonces, porque es by hire. Que es bueno, for honestamente hire. Es bueno. Porque vimos el caso de James Robinson. Sí. Que después de DC ya estaba hasta la madre. Y su Airboy se purgó, se limpió, fue un cleanse así, cañoncísimo. Y ahorita lo que viene... Está haciendo madre, cosas wey. Brutales, la verdad. No has leído su Squadron Supreme, yo creo que está muy interesante. Está bien hecho, güey, honestamente. Pero la neta, es el resurgimiento de un James Robinson, no sé cuántos, probablemente son de los que quedan vigentes, Yo creo que... Con bríos renovados. Y ojo, James Robinson es de los 90 para acá, ¿eh? No es tan clásico. James Robinson... Alan Moore sigue siendo vigente. Grant Morrison. Grant Morrison, por supuesto. No, Alan Moore. Alan Moore hace ruido. Pero no está bien. No, pero sí, o sea, lo que saca vende. Disculpe. El problema es cada cuanto saca. Yo creo que un Garden y un Warren Ellis son... No, y acuérdate que está retirándose. No. Yo creo que Alan Moore ha sacado más. No. No que Grant Morrison, pero que Warren Ellis sí. ¿Que un Gardenis? No creo. Gardenis no, pero ya no está tan vigente Gardenis, curiosamente. Y eventualmente... Gardenis nada más quedaba Punisher. Mark Waid. ¿Qué carajas nalgas está haciendo Mark Waid? Mark Waid está muy cabrón. Mark Waid está manejando Champions. Avengers. Nada más. Las dos propiedades más cabronas ahorita. ¿Ahorita? ¿Cuánto tiempo estuvo sin escribir? ¿Cuánto tiempo estuvo se como pulgó? Independiente? Porque exacto, lo hizo en Boom. Necesitan purgas. Exactamente. Entonces yo creo que... Pero Mark Waid no es tan viejo. Bueno, es como un poquito más grande. Pero bueno, ¿sí? Yo creo que eso es lo importante. Yo creo que lo, no sé si estén de acuerdo conmigo, ya para terminar el programa y el año. Yo creo que lo que DC y Marvel nos dejaron es dejen de estar de estúpidos, dejen de estar rantando. Si un cómic no te gusta, no lo compres. Claro. Si una editorial no te gusta, no la compres. Como dije, como no gastes mi madre en otro artículo que escribió, uh-huh, bota con la billetera. Exactamente. No, si no te gastes comprando cosas que no te gustan o que no entiendes o que no te cuadran. Los cómics, al final del día, y siempre lo hemos dicho, son para disfrutarse. En el momento que tú le empiezas a buscar realidades a tus personajes de ficción, ese es el momento perfecto para que o cambies de editorial o dejes los cómics. Pues sí. Y bueno, rápidamente, ¿quieren recomendar algo para que se entretengan a fin de año? Sí, claro que aspiran, sí. Ok. Nada más el Shocker sí, que tiene en el tercer número está muy cabal. Y la verdad, muy bien llevado, porque es algo que no te esperabas. No, no la veías venir. No, la neta no. Con madre, neta, ¿eh? O sea, pincha que vas, que Slot le dio el clavo en este... Pinche Dan Slot, cuando pensé que ya no me podía sorprender, cabrón. A principios de año que iba a salir dijimos, ¿otra vez? Sí. Pero vamos a dar el beneficio y está cumpliendo. Y está cumpliendo, ¿eh? Cuestión. ¿Tu recomendación, Wookie? Rogue One. Vean hasta que se aburran. Me la ganaste. No, tú te recomendaste Spider-Man. No, yo lo había dicho antes. No, ya, con la pena. Pero sí, Rogue One. Bueno. Ya se los dije al principio, porque Daddy Issues, Redneck Kissing His Sister. Ajá. Un güey que debería estar, Pita debería estar correteándolo por maltratar a un perro gigante, cabrón. Viejitos. Contrabandista. Sí. Contrabandista, güey. Contrabandista es la palabra. Viejitos, no pirata, viejitos abusados. Gracias. Viejitos, de los que abusa la banda, y violencia mecánica. Eso es lo que viene después de Rogue One. Y yo lo que les voy a recomendar para que se chuten durante todas estas tres semanas que no van a tener el placer de que estemos con ustedes. Young Justice, ya viene la tercera temporada, ya está en preproducción, ya está en cuestión de armado de historia. Lo único que sí les voy a pedir, por favor, dejen de mandarle tweets a los escritores. No porque los hostiguen o no los hostiguen. Si ustedes le dan una historia a un escritor, ese escritor ya no la puede utilizar por cuestiones de copyright. ¿Ah, sí? Sí, ya no puedes. ¿Por qué? Porque es evitar arriesgarse el... Ah, esta historia la sacaste de mi tweet y aquí está mi tweet, güey. Ah, ¿no lo puedes usar? No la puedes usar. Es como mandarla por carta a, ajá, Marvel o a DC. Sí. Entonces, si realmente quieren ver una tercera temporada de Young Justice, que estoy seguro que todos la quieren, porque es la mejor caricatura después de Justice League Animated. Ajá. Dejen de mandar buen... Podrán tener las mejores intenciones que quieran. Es contraproducente. Sí. Entonces, evítense, mejor disfruten las dos temporadas. Ajá. Son 40 episodios. ¿Son de 20 cada uno? Uno es de 26, la otra es de 14. Entonces... Entiendo. Ajá. Entonces, disfrútenlas. Realmente es una caricatura, dos temporadas que valen la pena impresionantemente. No les van a complicar la vida. Se acaban antes porque no tienen vida, como sé que no la tienen. Vean Batman, Bad Blood. Vean JLA vs. Titans. Y diviértanse en estas fiestas. Y ahora sí, a nombre de todo el equipo de SA, mi carnalito Clarky, ya saben, repartiéndoselo a lo largo y ancho de la República, el master podcaster que salió corriendo para salvar el multiverso, Wookie, Zico, nuestros productores, asociado ejecutivo Juan Espíritu y Rodrigo Díaz. Exactamente, nuestros Patreons, a toda la banda que saludamos al principio, nuevamente muchas gracias por estarnos apoyando a lo largo de este año. Dejen de ser de marros, se van a perder de cosas muy chidas por no ser Patreons. No tienen idea de lo que se van a perder, ¿eh? Exactamente. Y bueno, felices fiestas, Hanukkah, Kwanzaa, Navidad, ¿cómo se llama la de...? Día de Ver Duro de Matar. Exactamente, que no es película de Navidad, no importa lo que digan. Es la película más navideña que... La 1 y la 2. Típica, J, motherfucker. Ok. Festus, ¿qué? Festivus. Feliz Festivus. A nombre de todo el equipo de SEA. Ese ya pasó, fue el 5 de diciembre. A todos, sí, de nuestra parte, para todos, un abrazo. Vámonos. This is the old days, and the bad days, the all or nothing days. They're back. There's no choices left, and I'm ready for war.